Bienvenidos a Crónicas Gumba, capítulo número 19. Ya 19 capítulos acá. Increíble, pero bueno. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde Bogotá, Colombia. De aquí a mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas tardes. Hoy estamos únicamente Sergio y yo. Otra vez va a ser un podcast de dos personas porque Andrés tiene otros asuntos. No pudo acompañarnos. Vamos a ver si de pronto se puede unir ahora más tarde y si no, pues será nuevamente un podcast de dos. Sergio, ¿me recuerda en dónde nos consigue la gente? Sí, nos puede conseguir por Twitter, arroba Crónicas Gumba. Nos puede conseguir por la página de internet que tenemos, www.crónicasgumba.com. Recuerden, Gumba es Gwo o Gwo. Nos pueden encontrar también en Facebook como www.facebook.com/crónicasgumba. Igual. Y en nuestro correo electrónico, contacto arroba crónicasgumba.com. Agradecimientos a la gente que pues siempre nos ayuda, nos apoya, la gente de Cazadores de Bits en Así Facebook, es. de Nintendo con su página también y sus grupos de Nintendo 3DS y de Wii U Wii U Colombia. Colombia. Aparte, quiero agradecer a la gente de La Podcastería. Esta es también una página en Facebook que agrupa muchos podcasts latinoamericanos. Y esas son las menciones que yo tengo así por ahora. No sé si Sergio tenga alguien más en mente. No, por ahora no tengo así nada más en mente, pero pues un saludo muy cordial a las personas que nos están escuchando y a los que nos siguen por nuestro Facebook fanpage, que siempre están ahí con su pulgar arriba. Muchas gracias. Entonces, para el día de hoy, como siempre, vamos a empezar rápidamente nombrando juegos de la consola virtual. Estamos grabando, recuerden que siempre el podcast sale publicado la última semana del mes, entonces realmente es marzo y abril De del 2015 2015. los juegos de los que vamos a hablar. Y hoy tenemos un gumbate más bien cortico. Entre Sergio y yo vamos a hablar un poquito tanto de esta encuesta de los personajes que Nintendo le pregunta a la gente incluir en Smash. Y las pistas de Mario Kart, nosotros vamos a hablar de ellas antes de que salga. Yo creo que incluso el podcast va a salir muy al tiempo de la salida del nuevo DLC. Entonces, de pronto, como comentarios y cosas que vimos en ese o que estamos viendo de este nuevo DLC. Más como expectativas y después el mes entrante miramos si se nos cumplieron o no. Tal cual. Y dos juegos el día de hoy. Estos dos se escogieron porque los que nos escucharon el mes pasado recuerdan que hablamos con Andrés del New 3DS, qué estábamos viendo, qué expectativas teníamos y los cambios en algunos juegos viejitos. Yo me animé por eso a jugar Resident Evil Revelations, que lo tenía ahí, lo había empezado y la verdad no me había animado a terminarlo, entonces la compra del New 3DS la tomé como una excusa y Sergio pues hace rato ya estaba con el Bravely Default. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de esos dos juegos, ya luego nos despedimos. Entonces, sin más, nos vamos a los juegos de la consola virtual para el mes de abril del 2015. Entonces, hoy vamos a empezar por Sergio. Sergio, ¿qué juegos hay en la consola virtual del Nintendo 3DS en el abril del 2015? Pues hay una sorpresa bastante grande. Nintendo no se decidió a sacar nada para estos dos últimos meses. Sí, consola virtual del 3DS está completamente seca en abril, no hay nada. Sí, yo creo que le están dando como, tal vez, le están dando como cabida a que ya paran la producción para la 3DS en juegos de consola virtual para empezar a sacar a la New 3DS. Pero bueno, no sé si de pronto se animen por ese lado y que estén pensando en sacar otras consolas o el tema de unificación de cuentas, no sé, pero se extrañan todavía muchos juegos de Game Boy Advance, Game Claro. Boy Color. Hay anunciados algunos de Sega Master System en los clásicos de 3D. Ajá. Esperar que lleguen el otro mes porque abril completamente seco. Uy, se imagina ver a Aladdin jugando en 3DS. Vamos a ver si eso lo permiten, pero no lo creo. Para el Wii U hay un poco más de juegos debido a que Nintendo empezó a lanzar juegos de Nintendo 64 y de Nintendo DS Sí. en la consola virtual de Wii U. Entonces le nombro así muy rápidamente qué salió después de que hicieron los anuncios. Son solo en Nintendo 64, es Super Mario 64 y Donkey Kong 64. Sergio, ¿qué jugó de eso? Mario 64, eso sí es imposible que la persona no hubiera aprovechado. Igual la promoción que hubo en el lanzamiento de $2, o sea, increíble. Increíble, pero cierto. Vale la pena hacer el... Ah, es que usted lo tenía en la Wii. Sí. Ah, claro, entonces por $2 usted solo hizo la actualización. Exactamente. ¿Y qué tal se ve en el...? Yo la verdad no he descargado ninguno de los dos porque yo tengo el Nintendo 64. Pues no me antojé de descargarlos porque no me veo ahora jugando Mario 64. ¿Qué tal se ve en el Gamepad? ¿Qué tal son los controles? Son muy fluidos. Son muy... digamos que si se puede hablar de emulación, sí, está muy bien emulado. Responden muy bien. No le veo resistencia al... Bueno, sí hay un poco de resistencia al cambio porque pues uno está acostumbrado a controlarlo con el mando del 64. En aquí, el tridente. Del tridente, exactamente. Aquí toca utilizar la tablet. El Gamepad. Y pues sí hay un poquito de resistencia como tal. Pero de resto no, es muy fluido. Responde igual. La ventaja, pues volvemos otra vez a jugar en el Gamepad. Entonces estamos utilizando el televisor. Pues nada, uno está jugando aquí sentado normal. Y pues la verdad, yo hice la actualización fue más por el tema de tenerlo en la consola. Sí, de volver otra vez a jugar otro Mario diferente. Yo, para la gente que de pronto no haya jugado Mario 64, es una buena opción. Sí. Le soy sincero, a mí se me hace caro por el precio full que están pidiendo, creo que son $10. Se me hace un poquito caro. Pero digamos que si uno tiene, por ejemplo, la consola y uno lo va a tratar de buscar por cartucho físico... No, vale eso. Estaba en eso. Vale eso, más o menos. Pero si uno tiene la consola y puede tener cartucho, pues yo preferiría tener el cartucho. Aunque el Nintendo 64 puesto en los televisores actuales no se ve nada bien. Esos filtros que se le aplicaban al Nintendo 64 en la actualidad en los televisores ya no aplican. Se ven horribles. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, los que quieran de pronto probarlo, no sé mucho qué decir. Donkey Kong 64, a pesar de que yo soy fanático... Bueno, el otro juego es Donkey Kong 64. Sí. A pesar de que yo soy fanático de Donkey Kong, pasé todo el Donkey Kong 64 porque fue obligatorio, apenas salió. Requería el expansion pack. Eso hacía que las gráficas en su momento fueran muchísimo mejores que las de muchos otros juegos de su momento. Me decepcionó porque no es... O sea, para mí Donkey Kong es sinónimo de plataformas difíciles. Es decir, plataformas con mucho timing, plataformas diseñadas con responder para al buscar. Tiempo y la reacción ojo-dedo tiene que ser muy bien desarrollada. Ajá. Y aparte, el tema de los bonus, niveles de bonus ocultos aquí o allá, que le agregan variedad al juego y reto, porque normalmente tienden a poner los bonus en sitios difíciles de encontrar y eso, digamos, que le agrega la dificultad. Y en Donkey Kong 64 yo no me encontré con eso. Al traducir el juego de 2D a los juegos en 3D, ellos hicieron algo muy parecido a Banjo-Kazooie, que era encontrar un nivel, sí, muchas plataformas en 3D, pero las plataformas de por sí no eran difíciles. Lo difícil del juego es que había que encontrar chorrocientos mil bananas, luego un montón de monedas, luego rollos para las cámaras, sí. Luego otro montón de notas musicales, luego un montón de matachitos ahí, de muñequitos ahí que salían. Entonces luego se terminaba convirtiendo era en recolectar. Entonces para mí perdió mucho la esencia de lo que era un Donkey Kong o lo que yo quería como Donkey Kong y por eso no lo disfruté. Lo tengo, me parece muy bonito, muy agradable. La canción del inicio es muy entretenida, pero yo no lo recomendaría. Exacto, yo no lo recomendaría como un Donkey Kong. Y bueno, eso era Nintendo 64. Y en Nintendo 10 hay tres juegos: Yoshi's Island 10. No, es la segunda versión de Yoshi Island. Entonces aquí la diferencia, muy bonito también, como muy dando como la impresión de que fuese dibujado. Sí. Con el agregado de que aparte de tener a Baby Mario, aparece Baby Peach. Uh-huh. Que permite a Yoshi flotar un poquito o levantarse con su sombrilla. Aparece Baby Donkey Kong, que permite trepar por lianas, sostiene a Donkey, sostiene a Yoshi de cabeza. Hay bastantes niveles adicionales, pero no tiene el mismo encanto para mí que tuvo jugarlo en la Super Nintendo. Ah, ok. Aparte de eso, hay dos juegos más. WarioWare Touch, ese creo que usted lo tuvo en el 10. Sí, era de hacer minijuegos. Desgraciadamente tengo un recordatorio muy triste, porque ese fue el juego con el que se me perdió la 10. Ah, entonces... Sí. sí, eso fue una triste historia. Sergio le prestó la consola al hijo y se perdió. Y se perdió esas cosas de que muchachos, pilas, si le van a prestar las consolas, si le van a prestar sus juguetes a sus hijos, tienen que estar muy pendientes de ellos. ¿Pero qué tal el juego? El juego, pues digamos que hay que dedicarle su tiempito, porque hay que entender un poco la dinámica de qué es crear un videojuego como tal, utilizar digamos la API del videojuego, y nada, de ahí la ventaja es que entretiene mucho a un niño. Sí, porque prácticamente aquí explota un poquito más la diversión. Para mí, pues sí, tenía mis propios jueguitos ahí dentro del juego, pero como tal el que lo disfrutaba era él. Pero pues nada, lo botó y hasta ahí llegó la dicha. Ok, yo también lo jugué un poco. Me pareció también entretenido, pero no le dediqué mucho tiempo, porque ya no estamos en ese tiempo en donde... Por eso tampoco compré Donkey Kong Tipping Stars. Sí. Y por eso creo que tampoco voy a comprar este Mario Maker. O lo veo muy poco probable que lo compre. Porque ya no tengo el tiempo de ponerme a experimentar. Exactamente, de ponerse una mirada. A diseñar, a hacer un nivel completo con todo lo que eso implica. A pesar de que estos minijuegos se creaban muy fácilmente, uh-huh. De todas formas es eso, mucho tiempo. Sí, porque uno puede crear, aquí hay nivel de dificultad para todos. Está el nivel de dificultad, que solamente si pones un solo enemigo en la pantalla y chao. Pero también está el sádico, el épico. No, ¿has visto esos que ponen las plantitas negras y que Mario tiene que pasar flotando? No, son unos salvajes. Sí, eso sí, ¿para qué? Entonces, para el que tenga el tiempo, para el que le gusten ese tipo de experiencias de crear sus propios videojuegos, de compartir, incluso en el DS en su momento fueron muy buenos. ¿Qué malo hay aquí? Que le quitaron precisamente la opción de compartir. Sí. Entonces, pues pierde mucho de la gracia, porque solo se lo puedes mostrar a la gente que va a tu casa a jugar. Ya no tiene esa gran fuerza que tenía compartir online. Sí, tal cual. Listo. Y por último está el Yoshi Touch and Go. Yoshi Touch and Go es un juego que para mí es un demo. Fue con el lanzamiento, salió con el lanzamiento de 10. Uh-huh. Y quería explotar a la mejor medida la pantalla táctil del 10. Ah, ok, por eso entonces se llama Touch and Go. Sí, entonces era de Yoshi, iba cayendo Baby Mario, entonces teníamos con el stylus que dibujarle un caminito de nubes para que él no se chocara con los enemigos. Era como esos primeros trabajos de utilizar la pantalla táctil en Nintendo. Para mí es un minijuego, para mí es un demo, entonces realmente pagar lo que se pide aquí me parece también carísimo. Si lo consiguen en 10, pruébenlo, véanlo un video ahí si se animan de pronto a comprarlo. Y eso fue todo lo de consola virtual, bastante poquito. Esperemos a ver si luego Nintendo se anima a unificar consolas o a sacar algo así. Yo creo que unificar cuentas, porque uh-huh. Sin querer queriendo... pude ingresar a la red social de Nintendo, pero desde el computador. Sí, nada, sí se puede. No, solamente me daban el enlace y yo podía entrar a ver una publicación y nada más. Pero yo sí lo he hecho en el celular. ¿Sí? Sí, claro. No, en el celular es completamente posible. Lo que sucede es que me parece un poquitico... Pues digamos, no hay una aplicación como tal. Entonces, un celular a veces tiene sus... problemas para hacerlo. Sí, claro. Y manejarlo solo por navegador sí lo hace, pero tiene sus limitaciones. Se hace uh-huh. lento, es un poquito torpe. Entonces, por eso no me parece tan agradable. Yo lo usaba durante algún tiempo, el Miiverse, incluso en Wii U lo usaba bastante. Ya, últimamente no he usado tanto el Miiverse en el Wii U. Lo he probado un poquito en el New 3DS porque ya se mueve mejor, pero tampoco me anima pues como quedarme ahí. Sí, yo lo que digo es que si quieres crear una red social debes de hacerla multiplataforma, no tan solo claro. Regirte a lo que tienes en tu consola ni tan solo regirte a lo que tienes en celular, sino ampliarte a ese universo, porque finalmente eso es lo que ese es el detalle de una red social, crear contenido. Ajá, y que puedas en cualquier momento estar viendo, que te cree esa adicción de Exactamente, ir a mirar, y qué pusieron, y que me avise cuando un amigo mío puso algo. Pero yo sí he exactamente. puesto un montón de posts, y yo no sé si le llegan cuando yo los pongo, le No, llegan. no, no, De no. pronto le brilla ahí un poquito, pero no. Exactamente, no. Brilla ahí. Igual, si alguien comenta algo de lo que a mí me llega, chévere. Si alguien comenta de lo que yo estuve siguiendo, chévere. Pero la idea es que no digo que sea un clon de Facebook. No, No, para eso es nada, es imposible. bastante diferente. Pero sí, por lo menos pido que me deje crear contenido mucho más, de una manera más fácil, y que me deje consumirlo. Es que es como Sí. un paso intermedio entre Twitter y Facebook, pero sin las ventajas de ninguno de los dos, sino más, mejor las limitaciones de cada uno de ellos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, para todo sí. el mundo es claro que la limitación de Twitter es caracteres. Entonces, esto se limita mucho a caracteres y subir imágenes a veces es No, difícil, y un subir time, videos y es seguir un. un timeline en Twitter es Ah, y aquí jodidísimo. pasa lo mismo. Entonces Sí, aquí sí, sí, tienes sí, un sí. montón y le han ido agregando cositas, pero todavía están lejos de hacerlo. De eso. Y el tema en Facebook es que a veces también te pierdes buscando un comentario que tú hiciste y quieres dar una respuesta, no es tan fácil si no te manda una alerta directa. Y aquí es difícil que te mande una alerta directa Tal de cual. algunas cosas. Entonces, bueno, ahí nos salimos un poquito del tema. Eso era más que todo para quejarnos que no hubo nada en consola virtual y que aparte de eso no hay mucho más en las redes propias de Nintendo. Sergio, hace rato no hablábamos. Yo sí quería preguntarle, usted, yo sé que estaba muy ocupado, pero ¿ha jugado algo últimamente? Pues la ¿O qué verdad, lo tiene ocupado? me tiene ocupado la universidad, pero sí he estado un poco más pendiente del tema de Mario Kart. El tema, he seguido mucho el tema del DLC que va a salir este próximo 23 de abril. O sea, las personas que alcanzamos a comprar el primer pack con el pack completo, o sea, ya estamos así. ¿Le parece si entonces, si mejor entonces, si ese es el tema, de pronto nos metemos de una vez en el combate? Sí, ¿Hablamos de esto? hablamos de una de esto. Listo, entonces entremos al combate de una vez. Entonces, Pues nada. no, voy a volver a tomarlo. Bueno, Sergio, ¿qué he estado jugando últimamente? Vamos, el combate, como les había dicho, va a ser dos temitas así muy rápidos. El primero, el DLC, la segunda parte o número 2 de Mario Kart 8. Sí. Y hablamos después de los personajes de Smash Bros. A ver nuestros sueños marihuanos, a ver qué quisiéramos y qué sabemos o qué hemos visto por ahí en la red. Entonces, Sergio, del DLC de Mario Kart. Del Cuénteme, DLC. ¿usted qué ha visto? ¿Qué le llama la atención? Ya estamos a unos días apenas de tenerlo. Usted lo tiene comprado, ¿cierto? Sí, desde la primera versión que salió en septiembre, que salió el Sí. tema de comprar el DLC. Entonces, compré el pack completo El 1 y el del 1 y 2. del 2. Ya para la espera terminó, se dio la fecha final, que es para este 23 de abril. Entonces, le he dado mucho, he estado documentándome un poco de lo que va a venir en esta segunda versión. Yo digo que este es uno de los DLC que uno le da gusto pagar. Sí, sin Esto duda. es prácticamente pasó un año prácticamente desde que se liberó el juego, o en junio del 2014, y prácticamente nos están entregando otro medio juego, Sí, un año después. sí, Y con una dosificado. y dosificado con otra Entonces. categoría de más. O sea, prácticamente me están Ah, bueno, entregando. entonces dividamos aquí. Listo. Después hablamos de las pistas, personajes y todo eso, pero la primera sorpresa que yo creo que no se esperaba a nadie era el 200 centímetros cúbicos. Tal cual. A mí me puso triste, la verdad. Porque para mí esto es sinónimo de que no voy a haber un F-Zero en Wii U. Sí, ese puede ser uno de los detalles. Pero también es una de es una de las cosas que yo estaba viendo, porque yo estaba mirando que el nivel de juego a nivel online está muy alto. Está muy, muy alto, y eso por lo menos nos da un poco de dispersar un poco los jugadores profesionales de los que somos medio. Pero yo no he entendido, yo no sé si usted eso le pudo poner esto atención. Yo en ese momento me conecto al online. Sí, no, y yo entro a la misma carrera de todo el mundo. Ahí sí. No me da a elegir nada. Con el 200 centímetros cúbicos sí voy a separar unos en el de siempre y otros 200. No, pero es que se notará. Yo creo que seguirá el mismo balanceo de siempre, porque por ejemplo las personas que estamos sobre los 3.000, 4.000 puntos siempre competimos con personas que están en ese rango. Sí, y claro. Las personas que entran con 6.000 puntos para arriba siempre compiten con ese rango. Entonces si cambian los centímetros cúbicos, obviamente las personas que están sobre los 6.000, por ejemplo una persona que recién acaba de llegar a los 6.000, no va a competir contra el que lleva 6.500 o 6.800. Ya digamos que ya hay más dispersión con respecto a ese tema. ¿Por qué? No sé, yo supongo que debe de ser así. No, yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo de los puntos a mí me parece que quedó muy mal diseñado. A mí personalmente me parece que quedó mal diseñado. Me gustaba más como era en Wii. Porque en Wii tú ganabas y perdías, y ganabas y perdías muchos puntos. Sí. Entonces realmente tú siempre estabas alrededor de la media. Es decir, creo que eran 1.000 puntos. Sí. Entonces, si tú eras muy bueno, estabas en 2.000 puntos o algo así, pero lo normal es que como ganas unas, pierdes otras, la mayoría de gente estaba alrededor de los 1.000. Uh-huh. En este caso, ganas muchos puntos y pierdes poquitos. Entonces, sí, hay gente, yo me he encontrado con gente que tiene 15.000 puntos, compito contra ellos y son muy malos. ¿Qué es lo que han hecho? Que han jugado muchísimo, muchísimo tiempo, que viven en eso. Y realmente no es que sean mejores jugadores por tener muchos más puntos, es que tienen mucho más tiempo libre. Pues sí, también puede ser por ese lado. Entonces, por ese lado yo no sé. A mí lo que me preocupa sí es que el juego sí me parece que cambia mucho de 200 centímetros cúbicos a 100, de 150 a 200, cambia porque muchísimo. Ya las pistas se vuelven incluso diferentes. Total. Ya todos los atajos se deben tomar, ya todos los hay muchos tramos en donde veo en los videos, pocos uh-huh. videos que he podido ver, que la gente salta curvas y sencillamente traza una recta en lugar de hacer una chicana, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, la que se volvió viral, que es la de Mute City, que en la primera vuelta que hace el jugador, antes de llegar a la después de pasar el último set de premios, que ahí viene una curva bastante grande hacia la derecha, luego una curva bastante grande hacia la izquierda, para luego terminar en una medio recta. Cuando antes de coger uno ese set de premios, uno se puede ir bien a la derecha, coge uno de ese atajo y se va uno que volando por encima de todo eso. O sea, no, ese yo lo tomo cuando tengo honguitos, yo siempre lo tomo. Pero sí, lo que eso quiere decir es que ahora todo el mundo lo va a tomar. Es como en las pistas dobles, en la amarilla y la verde, también hay un montón de salticos de ese estilo. Entonces todo el mundo lo va a tomar. En las pistas de hielo hay como dos o tres que también son igual. Entonces para todo el mundo va a ser igual. No sé, me gustaría saber cómo van a manejar el balance de o entramos online y desde el principio decimos quiero jugar en 200 y el resto jugamos ese es el tema de los torneos, que tú en torneos puedes cuadrar ese torneos, tema. En torneos sí, en torneos no hay pero problema. Pero ya cuando uno va a competir a nivel mundial, o a nivel internacional, ¿qué será? Eso no quedó esa claro. Esa parte no ha quedado clara, tocará esperar hasta el 23 de abril a ver qué pasa. ¿Va a correr en 200? Sí. Sí, yo también creo que va a correr en 200 y me va a quedar ahí. Bien, sobre las pistas, son 8 pistas, las que yo recuerdo, sí, yo no sé si usted las tiene por ahí para que las revisemos. Yo tengo en memoria Baby Park, sí. Fue la primera que vi cuando estaba revisando alguna información y que saltó la pista. Yo jugué en GameCube muy poquito, entonces pues no le tengo tanto cariño como mucha gente. Pero sí entiendo que se va a convertir más en una arena que otra cosa, porque es un óvalo completo y como los carros van a estar en modo antigravedad. Sí. Como los carros van a estar en modo antigravedad, entonces va a ser la oportunidad de estarse chocándose. Entonces todos van a permanecer en ese modo. Bonito. Muy bien decorado, me encantó el paisaje, ver por ejemplo un barquito de estos de juego de feria o los carruseles. Me parece que en eso se está poniendo muchísimo detalle, se ve muy muy muy bonito. Además que las personas que jugamos en el Mario Kart 10, uh-huh. ese venía como parte del retro, de las pistas retro. Y esta era una pista de ocho vueltas, o sea, esto era una matazón. No sé si de pronto aquí se vuelve a replicar. Sí, parece que sí. pero era una matazón porque era caparazón tras caparazón. O sea, aquí era el que iba de último, podía fácilmente llegar de primero, y era porque se armaba de sus tres caparazones rojas y acababa con todo el mundo de ahí para adelante. Listo, pasemos a otra pista, Cheeseland. Entonces, Cheeseland es... esa pista es de Game Boy Advance. ¿Sí? A mí me gustó muchísimo. O sea, me recuerdo que salían unos ratoncitos corriendo en la mitad de la pista. Aunque no me gustó tanto, la verdad, en el video que vi, porque se me hizo muy parecida a una pista desértica. Sí, sí, perdió, sí, yo también pensé lo mismo. Yo dije, oh, es una modificación de una pista del desierto, hasta que ya me empecé a dar cuenta que tenía los rollos, que tenían los huequitos y los agujeritos del queso gruyere, sí. Entonces esa pues me dejó así como un poquitico, no me llamó tanto la atención. Con el sinsabor. Sí. La siguiente sí que me gustó, Wild Woods. Esa pista es una... para mí es como una mezcla entre Donkey Kong y Pikmin. Uh-huh. Y me pareció, sobre todo, lo digamos que lo que más me llamó la atención fue la música. Cuando Nintendo hizo el anuncio, sacó unos videos de una banda ahí japonesa que se encarga de hacer la música, así como de medio jazz. Sí. Y sacaron la música, digamos que aparte, con las tomas de la pista. Y me pareció sumamente bonita. Jardín encantado, mucha antigravedad, muchas curvas. Se parece a esta pista de los hongos en Wii. Sí. Que se rebotaba sobre los hongos y que la música era como medio inca, como medio... Sí. Entonces me dio como esa vibra, ese ambiente. Me pareció muy bonita. Yo creo que esta va a ser una de las que yo más disfrute. Sí, pero esta tiene mucho estilo de Donkey Kong. Sí, mucho. Tiene muchísimo estilo. ¿Sabe qué me imaginé la primera vez que lo vi? Yo esperaba que saliera un pitufo, un papá pitufo, en algún punto por ahí caminando. Me pareció muy bonita. No, está muy, muy, muy bonita. ¿Qué otra pistas tenemos aquí? Permítanme un segundito. Ah, la pista de Animal Crossing. Ah, sí. ¿Qué tal le pareció? Muy bonita. Bonita porque aparecen los personajes de Animal Crossing ahí en el alrededor de la pista. Aparece mucho el tema de la música de Animal Crossing también. Y se utilizar al Villager y con sus escarabajitos. El escarabajito, qué bonito. O sea, o la motico de... o la motico de la ¿cómo se llama? La Vespita. Isabel. Ajá. Sí, sí, sí, se ve muy bonito. Eso sí es otra cosa que tiene este nuevo DLC. Trae otros 4 carros más. Y, pero en los carros a mí realmente no me aplican mucho. Y me gustó mucho como si se veía Bowser. Dry Bowser. Sí, se ve muy, muy espectacular. Sale como, el caparazón parece que tuviera fuego cuando se mueve. Aunque yo sí estaba de pronto esperando un personaje de otra franquicia. Yo sí estaba esperando, qué sé yo, un Olimar pega perfecto aquí. Sí. Otro personaje, una Zelda, por ejemplo. ¿Sabes qué? Eso hubiera sido la locura, que hubiera aparecido un Samus. Bueno, pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante en el tema de Smash. Pero sí sería lo mismo. Yo creo que Mario, ¿no?, Kart le falta, o sea, una buena ruta sería convertirse en esa memorabilia que es, por ejemplo, Smash. Sí. O sea, si Mario Kart llegara a convertirse en algo así, también sería muy, muy bueno. Yo creo que a nadie le molestaría. Terminando entonces con las pistas, la pista de Animal Crossing, el tema de que tiene las estaciones, se me hizo muy parecida a la pista de Legend of Zelda. Así como medio rural un poquito, medio dentro de unas casas otro poquito. Sí. Y debo decirle, no es mi pista favorita, la de Legend of Zelda. Me gustan mucho los detalles que tiene, las rupias y todo eso. Ajá. Pero no es mi pista favorita. No, a mí me gusta mucho, sobre todo atravesar el castillo de Hyrule para encontrarse con la espada Master Sword. O sea, y que si todo el mundo le golpea, puede uno atravesar ese... Sí, pero no sé, a mí no me gustó tanto como, por ejemplo, si me gusta la pista de F-Zero. ¿Sí? Esa de Mute City. No, pero es que F-Zero es un juego de carreras, entonces... Bueno, esa sí me gustó. Oye, mucho. Eso sí hubiera sido curioso haber visto a Capitán Falcon ahí. Por ejemplo, o sea, ese podría entrar aquí sin ningún problema. De las otras 4 pistas está New Bowser City. que sí, es una pista de Nintendo 3DS. Pues se me hizo raro que una pista de 3DS llegara acá, pero bien, chévere. Sí, sí, sí, sí. Me gustó, pero lo que decía, es técnica, es una pista que hay que dar curvas cerradas, hay pistas sin muchas barandas a los lados, uh-huh, charquitos, los charquitos me sacan la piedra, porque están ubicados justo en el lugar menos adecuado. Y sale uno a volar hacia el otro lado y chao. Lo que sí creo es que visualmente va a ser bien bonito aquí. Claro. La otra era River Road, que es la pista de juguetes. Sí. Qué bonita pista de juguetes, con los amigos puestos a todos lados, los carteles de Baby Mario en un lado, de la pista flotando, ondulante. Qué bonito, sí, me sentí jugando... ¿Una pista de carritos eléctricos? Sí, de Micro Machines o de alguna, sí, cosa así, sí, qué, sí, qué, sí, bonito. Sí, sí. Y las otras dos son Super Bell Subway, que es una pista en un subterráneo, que pasa un trencito. Se me pareció mucho a la pista de Toad. La autopista de Toad. Se me pareció bastante. Y la... Y la última y mejor pista y mejor inclusión para mí, que fue la Big Loop. La segunda pista de F-Zero que llega a Mario Kart. Ajá. Y también me encantó que cuando Nintendo hizo su lanzamiento, puso también a esta banda de japoneses a tocar la banda sonora de Big Blue. Así como medio jazz, como... pues con instrumentos un poquito más... No sintetizadores, sino su guitarra eléctrica, su bajo. Sí, su bajo y su... Y creo que es un clarinete o lo que tiene ahí, un saxofón. Creo, uh-huh, que es un saxofón. Muy, muy chévere. Creo que también va a entrar como la pista de Mute City. Sí. Va a entrar a mi grupo de pistas favoritas. Y más a 200 centímetros cúbicos. Entonces, súper, súper entretenida. Aquí se terminan las pistas. ¿Cuál cree usted que va a ser su pista favorita de esas 8? ¿De esas 8? ¿O cuál es su top 3 de esas 8 pistas? Mi top 3. Bueno, primer lugar. ¿Y cuál no le gusta? Entonces, ¿cuál es cuál es la que no le gusta? La que no me gustó, la de Cheese. ¿Por qué? El tema gráfico se me hizo muy parecida a la Desértica. Entonces, ¿y el top 3? El top 3. Super Bell Subway, Neo Bowser City y Wild Woods. Esas, sí, estarían entre mis top 3. Para mí, o sea, yo le tengo mucho recelo a la pista de Animal Crossing. No sé, no creo que me guste tanto, porque las que he visto con ese como estilo no me han gustado. Mi favorita, Big Blue, sin duda, sí, es una de las que va a estar. Wild Woods, como se lo había comentado. Y yo le estoy dando mucha fuerza a Ribbon Road, a la pista de juguetes. Okay. Me parece que va a ser una de las más bonitas. Y probarlo a 200 centímetros cúbicos va a ser muy chévere. Tres personajes, entonces. Villager, Isabel y Dry Bowser. Sí. ¿Usaría alguno de esos? De pronto con Bowser. Sí, trae Bowser, es el único que, sí, me llama la, sí, atención. Sí, sí, sí, porque es que Villager, ¿no? Chévere, sí. Isabel está bonita, pero... Tiene un concepto, sí, tiene, ¿no? Tiene animaciones muy bonitas, cuando gana se ve igualitica que cuando está en el juego, así hablando con esa verborrea que no se entiende absolutamente, sí, nada. Sí, sí, sí, sí. Y hay cuatro vehículos, entonces está una motocicleta de huesos, que puede ser la que usa Bowser. Sí, una moto también, que es la scooter que tiene el aldeano, o que tiene Isabel. Sí. El carrito insecto, que es como montarse en un insecto. Tal cual, que en este caso es un escarabajo. Un escarabajo con sus tenacitas y... Y hay uno que es un carro de toda velocidad, el de Mario, el que, sí, que es ancho. ¿No se le parece el Match 5? Sí, es muy parecido. Yo pensé exactamente lo mismo, se parece al Match 5. De pronto ese se vuelve uno de los carros que más uso. Ahora el que estoy usando es el V-Dasher. ¿Cuál utilizo? ¿Usted usa una moto, no? Sí, yo utilizo la moto, utilizo la bueno, le digo la anilla, soy malo para los nombres en este caso, pero sí recuerdo que utilizo las llantas botón. Ah, pues, sí, se ve ridículo, guarrio, en una moto como cross, con llantitas de botón. Sí, sí, sí, recuerdo. Entonces, bueno, eso del DLC de Mario Kart 8, ¿cree que vayan a salir más contenidos descargables de este estilo? De yo aquí a sí, lo que le queda al Wii U de tiempo, son... Yo le pongo por lo menos unos 2 años más que le queden al Wii U. Yo le pongo por lo menos unos 3-4 años más. No, y yo, hasta allá no me creo que me vaya, porque Wii U ya compró, este año cumple 3. Y yo creo que llega a los 5 o a los 6. De ahí no pasa. Entonces yo por eso le pongo unos 2 años. O sea, que cumpla 5. Sí, pero es que igual lo que he visto de diferentes. De los diferentes periodistas del medio dicen que la verdad es que la nueva generación no está cumpliendo. Nintendo porque tiene su fanaticada y tiene su grupo de gente que da lo que necesita, pero no está cumpliendo. Están llegando cosas que hacen que la gente, digamos, que se anime. Bloodborne, por ejemplo, el Tekken Play 4 está definitivamente es algo que la gente necesitaba, un juego que, okay, pues hombre, volvamos. Nos estamos saliendo. Con respecto a esto, yo creo que sí sale yo creo que saldrá por ahí un nuevo pack de DLC por dentro de un año y medio, 2 años. Y yo vuelvo y lo compro. Yo también lo compraría. Sí. Así. Con estos quedé tan con tan buen gusto. Sí. Que no hay nada mejor que meterse al online y que la gente ponga. Yo recuerdo que había jugado muchísimo Mario Kart, lo dejé un poquito y cuando anunciaron este DLC me volví a enganchar a jugar, probar las carreras. Recuerdo al principio 12 links en la pista de Hyrule, yo lo vi, o sea, sí, bueno, no vi tanto, sí, como sí, 12, sí. Pero sí vi por lo menos unos 6 o 7 links montados y era que si aparecía cualquiera de las 4 pistas nuevas era la que seleccionaba, entonces sí. eso gustó mucho, pero sí tengo una queja. No, bueno, más que una queja, tengo una con una observación. Una duda. Ajá. No sé cómo sacan la periodo, o sea, cómo hacen las pistas aleatorias, porque cuando uno entra al modo online, sí. Son 4 pistas las que se pueden, perdón, 3 pistas las que se pueden más seleccionar, una más una aleatoria. Ajá. Y no sé si es mi impresión, pero por lo menos en los últimos días que he jugado, se repiten mucho las pistas. Entonces, pistas como la de Sidebike, ajá. Pistas como la de F-Zero, sí. Pistas como hay una de las de Mario, las emblemáticas, hay como una o dos que son nuevas, sí. Se repiten muchísimo. Y hay muchas otras pistas que nunca las ve una dentro de las opciones. No digo que porque la gente las seleccione, ¿no? Pues si todo el mundo selecciona la misma, pues perfecto. Ajá. A lo que voy es que dentro de esas 3 opciones tienden a aparecer siempre o muy frecuentemente las mismas pistas. No, me da a mí la impresión. Yo creo que el algoritmo se quedó pegado. Sí. Yo creo que el algoritmo se quedó pegado de acuerdo a los gustos de la gente. Entonces empieza a repetir, pero quita o saca, claro, muchas pistas que yo no he vuelto a ver en ningún momento. Claro, porque es que este es un juego que tiene ya. Son 32 4, más 16. 32 más 16 serían 48 pistas. Uh-huh. O sea, que se repitan las mismas 6 de siempre. O sea, hágame el favor. Está complicado. Revisen ese algoritmo, no sé. Y la otra pregunta: ¿usted cree que si Mario se convierta, más que en un Mario Kart, se convierta en un Smash Kart? Es decir, en un Nintendo Kart. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene el potencial para convertirse en algo así. Yo creo que y sí, le haría mucho bien. Ahora lo que están agregando es con los amigos los trajecitos, ¿no? Entonces uno tiene como la ilusión de correr con Mega Man, tiene como la ilusión de correr, sí, con Samus, con Fox. No, correr tu personaje, tu Mivo disfrazado. Sí, disfrazado de ellos. Pero sí, da como esa ilusión de que para ese lado van. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y la verdad yo esperaría que recibieran la... Le cuento, tengo un amigo, y eso porque me lo trajo Andrés del viaje de bodas. Allí lo tengo puesto, está todavía en su cajita y todo. Bueno, sí lo destapé y lo utilicé. Ah, no, bueno, eso está bien. No, sí, sí lo abrí, pero mantuve la cajita para que se quedara ahí en el soporte que tiene. Pero pues lo puse en Hyrule Warriors, lo puse aquí en Mario Kart, lo puse en Smash. Ajá. No sirve para nada. O sea, la verdad, no sirve para nada. Porque en Mario Kart, bueno, libera un trajecito, pero no me gusta el trajecito en el que está. El amigo que tengo es el de Toon Link. Se ve muy bonito y todo. En el Smash lo pusimos a entrenar. Aquí estuvimos 3 personas jugando un rato, peleando contra él. Y empieza a subir de nivel y se hace más difícil. Pero era exactamente lo que sospechaba en algún momento. Es una CPU. Es decir, ¿sí? no hay ninguna novedad en eso, no es que se comporte muy diferente tampoco. Y en el Hyrule Warriors pues libera un arma, no hay tampoco más que decir, me da la opción de un arma. Entonces, muy bonito para los que sean así, les guste mucho coleccionismo y todo este tipo de cosas, pero como agregado al juego, confirmado, no. No, y, no creo que me compre. De pronto me compro el segundo, el segundo amigo que creo que me llegaría a comprar en algún momento, o si me lo regalan, el de Mega Man. De resto, okay, no creo. Y no, más... y el de Mega Man se vende, y se vende esa vaina como pan caliente. Sí, sí, para esto que cobran más de lo que deberían. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pasemos al segundo tema entonces, ya que unimos esto con el Smash. Sí. Personajes que la gente quisiera en Smash. Y decir que ya empezaron a sacar el tipo de contenidos descargables que a mí no me gustan. Entonces, contenidos descargables de trajecitos. Tal que cual. Si quieres ver a tu Mi como Donman, $1 o $2, no sé cuánto es lo que cobra. Sí. Que si los quieres ver con los trajecitos de Ocarina Mayor o de Mayoras, entonces que también pagarlo. Lo bueno, ni le quita ni le agrega nada. Eso está bien. No desbalancea el combate. Pero pues me parece pues tontería. No, pues yo digo que si el mercado lo da y es si que se el mercado ofrecer, lo da, la gente lo paga. Pero me parece a mí una pérdida de tiempo de gente que podría estarme diseñando el bendito Metroid, diseñando trajecitos de para meter en Mario Kart porque dan más dinero. No, obviamente eso también tiene un tema de recursos y hay que pasar por el tema de test, porque finalmente si se agrega algo al videojuego hay que probarlo. A eso voy. Entonces, o sea, ahí voy a tener gente ocupada en eso y que va a dar mucho más dinero que pronto me sí. Dame mi nuevo F-Zero, mi nuevo Metroid, mi nuevo un buen Star Fox que yo estoy así como... Esperándolo para esa consola. Yo sí, lo estoy esperando. Pues ya lo anunciaron y todo para este año, pero... No hemos visto nada, entonces me preocupa un poquito de lo que vaya a salir. No, es totalmente válida la observación de Víctor, de verdad. Pero pues si el mercado lo da y finalmente, pues esto es un mercado de negocio. Y como anunciaron a Mewtwo, yo tengo el Mewtwo porque pues tenía los dos y tengo el DLC ahí para descargarlo. Sí. Yo realmente no le tengo mucho aprecio al personaje, al Mewtwo como personaje, entonces pues no puedo decir mucho de él. Pero entonces ya empezaron a cobrarlos también. Si quieres un personaje nuevo... ya tienes que pagar por él y ahí es donde sí, empiezo yo a si el señor Sakurai necesita no eso yo sé que Sakurai fue el que dijo, porque él lo dijo, no se le va a hacer ningún rebalanceo, no va a haber contenido descargable, esto es otra cosa, esto es la gente que dice yo les doy dinero y Nintendo pues no puede hacerse ojos ciegos, si me dan dinero por hacer tonterías de estas pues las meto. No, y lo otro es que bueno, cómo va el tema de las personas, de los caracteres que están solicitando para... ¿Aquí está? Sí, debería estar en la página de... Bueno, lo primero es... Nintendo nos está sorprendiendo con esta... Con la votación. Yo digo que es una buena movida de... entrar a una votación para escoger al personaje que vaya a entrar a la categoría de... Bueno, que no va a entrar a la categoría, sino que va a entrar al Smash. Es una buena forma de empezar a comunicarse directamente con la gente. Claro. Antes lo hacían con esas encuestas de las moneditas de Club Nintendo, pero era algo tan esotérico y tan complicado que la mayoría yo creo que lo hacíamos como por esperar que nos dieran unas moneditas y ya, déjeme en paz, no me siga preguntando lo mismo en desorden 30.000 veces. Y esto es algo que de pronto a la gente le emociona un poquito más. Es saber qué mete. ¿Quién de pronto de sus personajes favoritos estuviera? Decir que a mí me ha gustado mucho. Yo escucho varios podcasts y aquí pues le hago publicidad a muchos gratuitos. Sí, está el Crossover sí, sí, sí. En México. He escuchado uno por allá. Revista Club Nintendo. No es otro podcast más de videojuegos. Ajá. El de Atomics, el de Pixelania y todos pues ponen a sus personajes. Y aparece gente diciendo que quiere que Kratos salga en Smash. pero cumple con lo que pide la votación. Parece que Master Chief aparece. Al principio no. Al principio Nintendo dijo solo personajes de las franquicias de Nintendo. No, y luego dijeron cualquier personaje. Pero ya después, sí, pero ya después sí. Pero hay gente que vota por Goku y Naruto. Sí, Goku. Entonces, el rango, el abanico se abre a cosas pues insospechadas. Entonces ya salieron las compañías de juegos independientes a decir que querían. Entonces salió Super Meat Boy, que no ha lanzado ningún juego en consolas de Nintendo, pero que lo quieren en una consola de Nintendo. Tal cual. Salió la gente de Microsoft diciendo que querían Master Chief. Y que querían a Banjo-Kazooie ahí. Que los de Sony también que querían a Sackboy. Sí, entonces. Pues bueno. Pero aparte de esos que yo veo con pues muy muy difíciles, más una tomadera de pelos que otros, ¿usted sí ve alguno así muy muy posible? Pues hombre, si sigue la fanaticada y como lo he escuchado por ahí, yo creo que no se me sería raro ver a un Goku ahí metido. Sí, pero no, yo esos personajes no los veo tan No, yo tampoco los veo. Pero bueno. Los que usted quisiera. El que a mí me gustaría ver ahí, de verdad, así de pura nostalgia, puro Banjo-Kazooie. Sí. Y sobre todo que el personaje pega porque se lanzó en un momento. Digamos que no me extrañaría que siguiera saliendo alguno más de espadachines de Fire Emblem, como no, está tan de moda ahorita. No, hay un montón, pero lo digo, es muy probable que salga otro espadachín. Otro Pokémon, sin duda que van a meter otro Pokémon por ahí. Sí, pero esto ya cambia entonces el nombre a Super Pokémon Bros. Bros, una vaina sí. Así. Pero yo sí veo que posiblemente otro Pokémon salga ahí. Mucho menos probable, pero tampoco le agregaría mucho a alguno de los de la familia Kong, Cranky o Funky o algo así. Es también fácil de poner. Y es que realmente ya las franquicias de Nintendo propiamente están cubiertas casi todas, por lo menos con un personaje. Ahí es donde entran los indies, que hay unos que me parece que cuadran muy bien. Hay uno que sonó mucho, Shovel Knight. Sí. O Juan Aguacate, el de Guacamelí. Esos me parece que suenan muy bien y quedarían muy, muy, muy bien agregados dentro de la plantilla de personajes. Tal cual. Y que sería un espaldarazo para esos juegos independientes. No, además que ayuda a que Nintendo se comunique con estas empresas desarrolladoras a decirles, oye, yo también puedo compartir con ustedes y vengan, acérquense. Y más si es... A mí me gustaría de verdad ver algún otro personaje de otro, digamos que de otra consola emblema. Y el, o sea, pues, está sonando fuertemente, con mucho como rumor, pero está sonando un Ryu. ¿Sí? Ryu en Smash. Eso sería espectacular porque ya rescataron a un personaje que llevaba muerto casi unos 5 o 6 años. Pac-Man que lleva chorro de tiempo. O sea, a mí me parece que eso sería muy interesante. No espero ver un Kratos ahí porque pues... No. Sí. Sí, pero bueno. Entonces, yo por lo menos estaría muy contento si meten un Shovel Knight. Me gustaría verlo ahí. Sí, me parece que cuadra bastante bien. Entonces, la gente que se puede meter toda vez que quiera llenar la encuesta, entonces se metan y digan los juegos que querrían. Y allí están. Y los que sí son ya muy fumados, un Goku, Naruto ahí metido. Naruto. Claro está que ellos tienen su propio, entre comillas, Smash Bros. Sí, el J-Star. Sí, lo tienen ahí en la PlayStation. O sea, pero pues no pasa de ser como un crossover ahí medio chévere, pero... Yo lo jugué un par de veces y no me entusiasmó mucho, la verdad. Con todo, y que yo soy fanático de Rurouni Kenshin, de Samurai X. Soy bien fanático de ese y está ahí. Sí, por eso fue que lo tuve un tiempo, pero no, realmente. Pero no da le la falta misma profundidad, magia. Le falta un poquito de profundidad en mi gusto. Uh-huh. Hay que ver el nuevo que saquen ahorita. Sale no, el para claro, Play 4. Es que ahí se aprovecha de todo. O sea, bueno, listo, no, sí, el superpoder no se agrega. Sí, no, sí, chévere. Me diste, sí. Pero aquí, digamos que aquí todos los personajes están balanceados. Los que pegan más duro no pueden volar, los que... Sí, o sea, digamos no, que hay un trabajo muy cuidado en ese estilo. Entonces, bueno, ojalá que la gente vote. Dejemos aquí entonces estos dos temas y pasemos a hablar de los dos juegos del día de hoy. Sí, señor. Miremos a ver quién habla primero. ¿Listo? ¿Ah? Entonces va Sergio primero, como siempre. Sergio va a hablar entonces de Bravely Default. Listo. Sergio, Bravely, vamos a cambiar un poquito el tema de hablar de los juegos, porque pues digamos que estos juegos son ya tienen algún tiempo en la Sí. consola, entonces mucha gente probablemente ya los conozca y no les vamos a digamos que a contar La muchas cosas historia. de historia o de profundidad de esto, más como impresiones, más como observaciones. Y yo de pronto le voy contando cositas que vi probándolos de la Nintendo 3DS a la New Nintendo 3DS, a ver si observé alguna cosa así Listo. diferente. Entonces, primero, para los que de pronto no conozcan el juego, cuente y que tengan una 3DS. Si tienen una 3DS y no conocen Bravely Default, salgan ya corriendo a algún lado a buscarlo. O sea, no hay ninguna excusa. O sea, yo digo eso con cuatro juegos en esta consola. Sí. Uno es Bravely Default, Tal cual. el otro es Fire Emblem. Si Sí. no tiene, si tiene un 3DS y no tiene Fire Emblem, Va a comprarlo. va a buscarlo porque se necesita. Sí. Yo digo Mario Kart 7, Sí, tal aunque cual. ha bajado mucho, digamos que el De... tema online de la gente No, que además lo que ya con el busca. Mario Kart 8 totalmente eclipsado, o sea, y el tema ya... Se bajó muchísimo, pero de todas formas, si solo se tiene una 3DS, ese es uno de los juegos que se debe Claro. tener. Y el otro es Monster Hunter. Sí. Bien sea el 3, preferiblemente el 4, porque son de los juegos que definen la consola en este momento. Entonces, cuente a esta gente que de pronto no conoce Bravely Default, ¿qué es Bravely Bueno, Bravely Default es un juego desarrollado por Square. Default? Digamos que aquí cambia la temática total, el motor de juego de los Final Fantasy cambia totalmente. Igual seguimos manejando el grupo de cuatro personajes. Cambia totalmente, pero realmente es un renacer de los juegos clásicos como Total, estaban, porque total. yo venía de Final Fantasy, en donde el 7, el 8 hasta el 9, yo puedo decir que Se disfrutaban. eran muy parecidos y yo los disfruté Sí, bastante. se disfrutaban, Pero de ahí en pero... adelante se empezaron a mezclar muchos temas de MMO, temas RPG. Ajá. de pagar tu mensualidad para poder jugar en línea, de un RPG con más tema de acción que otra cosa, y se olvidó un poquito ese tema, el clásico juego por turnos. Obviamente también Bravely Default tiene un tema de Street Pass, también tiene un tema de Ah, que puedes sí. compartir un poco de la información A que eso voy, es tienes. un renacer bien hecho. Sí, la verdad sí, el motor del juego, bueno, vamos a empezar con el tema del motor del juego. El motor del juego, seguimos manteniendo los mismos cuatro personajes, enemigos, podemos escoger, hay un cambio total en el juego en el cual tú puedes lo que se llama el Bravely Default como Esa es tal. la jugabilidad, sí, eso es lo que El cambia. nombre Entonces, cambia. para resumir, me cojo todo como rapidito eso. Ajá. Juego de rol por turnos, en donde los Sí. combates siguen siendo aleatorios, pero aquí es donde empiezan a cambiarle un montón de cosas. Primero, los combates no son tan aleatorios, Exactamente. porque yo desde el principio puedo definir, quiero muchos combates, quiero pocos combates, no quiero ningún combate y puedo cambiarlo al vuelo. Para mí eso fue bendito señor Sí. chino, japonés, coreano o el que haya sido que les dijo, ya dejen esta pendejada de que usted no puede salir de un dungeon cuando tiene ganas de salir de un dungeon. Tal cual, Entonces, para mí tal eso fue cual, una de las grandes porque mejoras. esa cosa de que tú sales del dungeon recién apaleado por el jefe y aún así te tienes que ir a enfrentar contra combates aleatorios hasta llegar hasta el punto de safe. O sea, ni siquiera al punto de safe, hasta llegar a la ciudad más próxima otra vez a llenarte de pociones porque... Sí, y digo, está bien, cuando es un sector muy difícil, muy complicado, bueno, yo tengo que prepararme. Pero cuando yo vengo de jugar media hora o 40 minutos y luego tengo que atravesar otro montón de espacio peleando contra un montón de esbirros inútiles que ni me dan experiencia, ni me dan nada, lo que yo quiera, y de todas formas tenía que aguantármelos, uy, ese cambio Sí, fue el cambio de la buenísimo. dificultad al vuelo en tema de combate, súper espectacular. Eso fue una Listo. movida muy buena. Ahora, dentro del combate decía que también cambió el tema de la mecánica, porque en Sí. los juegos de combate por turnos normal, en los juegos de rol por Espera, turnos, sí. ese era sencillamente dar a un menú, esperar que fuera mi turno y esperar que fuera el turno al contrario y ver quién pega más duro. Exactamente, aquí se cambia un poco la dinámica, lo que le da el nombre al juego, el Bravely Default. El Bravely es el método del cual yo puedo seleccionar mis cuatro turnos siguientes en solo ataque, o bueno, haciendo algún movimiento, Y el default es seleccionar cualquier movimiento de defensa como tal, pero eso me da un turno más para el siguiente turno. Máximo hasta 4 oportunidades yo tengo de aguantar un default como tal. Eso me ayuda a aligerar muchísimo el combate, porque si yo tengo mi golpeador... Sí, claro. Ese golpeador llega y arrasa con todo primero. O sea, no voy a esperar a que el combate se me alargue 15, 30, 45 minutos... sabiendo que yo puedo solucionar el combate en los 4 primeros turnos, o por lo menos pegar muy duro en los 4 primeros turnos, dejando que la máquina, que la CPU se tenga que curar primero para poderme hacer un ataque. Entonces eso me ayuda muchísimo. Además que si pongo a mi curador atrás y lo pongo a que haga default siempre, o sea, por favor, en el momento en que yo vea que ya el grupo está golpeado, default. Ella llega a curar, llega y a curar ese cambio también lo agradecía un montón, sí. Porque no había nada más triste que uno tener a su mago blanco perdiendo turnos o perdiendo puntos de magia porque no tenía nada, no más, tenía que, más hacer. Que hacer. Entonces eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Otros cambios en el típico juego de rol que usted viera. Bueno, uno de los cambios típicos, me gustó mucho el tema de las tarjeticas, que recuperaron el tema de las tarjeticas que traía la Nintendo. Sí, es uno de los poquitos juegos que medio la utilizó nuevamente. No fue mucho. Pero por lo menos le dio un avance, le dio por lo menos un tema al juego. El diseño de personajes para mí estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien pensado. Sí, sobre todo para una pantalla pequeñita. Entonces sí. Para una pantalla pequeña, el hecho de tener los rasgos tan acentuados tanto en los personajes nuestros como en los enemigos, los hace mucho más apreciables. Claro, claro. La historia como tal, la historia me parece fantástica. O sea, yo me sentí jugando un Final Fantasy, sí. Anterior al 7. Sí. Yo sí, me sí. sentí jugando un yo Final me Fantasy jugando, de esos. Yo de los que... Hay un dicho que hay por allí, que pues mucha gente dice que el Zelda favorito de cada uno es el primero que juega. Ajá. Y yo creo que eso también aplica mucho con el Final Fantasy. Tal cual. Mucha gente recuerda con mucho más cariño el primer Final Fantasy que juega. No quiere decir que sea el mejor, no, pero fue el que le dedicó más tiempo, fue el que te enseñó a jugar un juego de rol, fue el que tú le dedicaste muchísimo tiempo y ahora tú quieres consumir algo que sea rápido, pero que al mismo tiempo no le pierdas las ganas. Pero la verdad, con este juego yo me sentí como si estuviera jugando un juego de rol. Yo me sentí jugando Final Fantasy 4 otra vez. Sí, pero bien, porque si hoy me pongo a jugar Final Fantasy 4, me va a parecer, o sea, pues yo lo jugué en el 10, lo jugué el año pasado, creo, para una reseña. Y a pesar de que lo disfruté mucho, lo dije en la reseña, no tenía más que notar que era un juego viejo con gráficas actualizadas. Entonces las mecánicas no son nada diferente a lo que se probó por allá en los 90s. Sí. Esto es ese mismo sabor, ese mismo sentimiento. Pero actualizado, nuevo, da la impresión de verdad que estamos ante, de verdad, uno de los mejores juegos de la consola. Uh-huh. Para mí, yo lo declararía el mejor juego de la consola. Para mí es Fire Emblem, pero este está ahí. Ese está ahí dándole uh-huh. fuerte. Cuando hablo de la historia como tal... Ah, bueno, háblanos un momento, un poquitico de la historia, sí, porque yo lo corté ahorita cuando estabas empezando. La historia como tal es la típica de cualquier Final Fantasy. Chico random que viene y sin querer queriendo está para rescatar el mundo, el universo. Sí. Sí, o sea, está para esto. Y yo siempre he tenido una pregunta, ¿por qué en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de estos, terminan siendo huérfanos? Sí, es curioso, tal vez por lo que no les quieren dar como un trasfondo de familia, sino más bien, usted es un lobo solitario uh-huh. que está aquí en este mundo y, bueno, la ventaja es que este sí tiene familia. Sí. Este personaje sí tiene familia, solo que pues la perdió, no les voy a spoilear nada porque esto está en la presentación, lo pueden encontrar en YouTube, no les estoy dañando nada. El juego inicia con una devastación apocalíptica que cae sobre un reino. Y acá... es esa impotencia de ver uno cómo pierde uno al hermano menor y ese sentimiento y eso se transcurre en los sentimientos de la película de Van Damme en donde le mataban al hermano en el ring. Entonces aquí pasa lo mismo. Con Kickboxer. Sí, claro. No, pues ¿cuántas películas hizo Van Damme exactamente igual? Cuando no era el hermano era la novia, cuando no era la novia era el mejor amigo, cuando no era el mejor amigo era el papá. No, no, pero aquí se maneja muy bien eso. Sí. Aquí se maneja muy bien eso porque el sentimiento de que, bueno, te rescatan, sí, el reino donde estás viviendo es muy amable, te rescatan, ta, ta, ta. Pero sí, sí noté un tema muy de la plantilla de los Final Fantasy. Sí, cinco sí. Random que está aquí para salvar el universo. Y yo creo que este juego, a pesar de que fue tan famoso, fue un gran riesgo que corrió en su momento Square Enix, porque era traer algo que ellos juraban que no era famoso. Y es que es tan ridículo cuando salieron, creo que fue un E3 o no, sí, diciendo, nos dimos cuenta que en Occidente también les gustan los juegos de rol. Yo, la red estalló cuando salieron los comentarios porque hicieron... Vale, sí, eso fue un, eso fue un facepalm, sí, épico, sí, así todo el mundo viene pidiendo... Eso se los vienen pidiendo desde hace más de 20 años, por favor, y es que no tienen asesores que hablen español o inglés o no traen gente acá. ¿Qué les pasa? No, bueno, volviendo otra vez al diseño de personajes, se notan cuatro caracteres totalmente distintos. Uh-huh. En nuestro protagonista, la chica, la... Bueno, eso sí, los nombres pueden ser cambiados. Nuestra... Yo siempre dejo los de defecto. Yo también dejo los de defecto. Agnes. ¿No? Exactamente. Agnes, que es la sacerdotisa del viento. También tenemos a... Ringabel. Ringabel, que es el hombre que perdió la memoria. Ese me cae muy bien porque es un pasado. Es un pasado. Sí. Y también tenemos a la hija del general, está... Ah, soy malo para los nombres. Bueno, mientras Sergio recuerda el nombre, decirles que los que tengan dudas sobre el juego, descarguen el demo. El demo está en la eShop y permite que todo lo que se avance en el juego nos agregue luego en el juego, si decidimos comprarlo en el avance, nos da algunos ítems, pues no se pierde el tiempo y no pierden nada con no, probarlo. Y entienden lo que es la dinámica del juego. O sea, sí, el tema de los turnos, el tema de cómo se maneja el viaje por el mundo, lo simplificaron también bastante, lo hicieron todo más rápido. Una observación que de pronto sí sentí, al igual que en esos Final Fantasy viejos, es muy fácil perderse con las misiones secundarias. Sí, pero entonces aquí hay una ventaja que yo noté con este juego. Uno se puede perder con las misiones secundarias, pero no son obligatorias. Sí, por supuesto son secundarias. Y lo otro es que, por ejemplo, estaba peleando contra un tipo que es el que maneja, que es casi como un químico que maneja venenos, que no recuerdo ahorita cómo se llama esa clase. Pero no me era obligatorio pelear contra él. No era necesario. Sí, era un malvado que estaba por allá metido en una torre. Pero me servían en mi quest de si quería apresurar el tema de tener una clase extra para pelear con un poco más de facilidad, podría entrar a pelear contra él. Y digamos que esas misiones secundarias no necesariamente son para hacerlas. No las puede pasar solamente una partecita y ya, nada más. Pero no pierde uno tanto tiempo en irse por allá, explorar por allá. Eso sí, me va a dar mucho más puntaje, me va a dar mucho más nivel al momento de irme a enfrentar contra uno de mis jefes de la línea temporal. Pero yo en lo que digo que me perdí un poco, porque no me marcan tan fácil a dónde ir. Lo digo porque yo venía a jugar Xenoblade. Sí. Y en Xenoblade... Pues como cuando Sergio dijo, yo quiero hablar de ese juego, pues yo lo retomé, lo tenía muy abandonado, entonces lo retomé y lo jugué otro rato y me volvió otra vez a enamorar de lo bonito que es. En Xenoblade me marcan muy fácilmente cuando tengo misiones secundarias, hablo con un personaje y me dice, recolecta esto, haz esto otro, que aquí es muy parecido. Uh-huh. Muchas de las misiones secundarias aquí son, mata tantos enemigos de tal estilo y tráeme tal cosa, o consígueme tales ítems y haz tal cosa con esos ítems, o llega a tal sitio. Muchas, uh-huh, muchas misiones son así. En Xenoblade, cuando yo las cumplía, cuando yo iba cumpliendo esas misiones, sencillamente se me chuleaban. Uh-huh. Y listo. Yo ya me quedaba, me salía un mensajito, felicidades, hiciste la misión. Aquí no. Aquí yo obtuve los implementos y tengo que ir a alguna ciudad a hablar con alguien que no me acuerdo quién es de las 700 personas con las cuales he hablado y no vi ningún lado en donde me recordaran. No, sí lo hay. Bueno, entonces sí, ese fue mi error. Sí lo hay. Una de las cosas que tiene este juego es que maneja el tema del diario. Manejamos una persona que no tiene memoria, esta persona que no tiene memoria va registrando todo. O sea, este tipo es un monitor de clase. El tipo va registrando... uno empieza a ver cómo él empieza a escribir las primeras impresiones, y a medida que los personajes se van encontrando, porque aquí también tenemos conflicto de grupo, uh-huh, él también va apuntando esas cosas. Entonces uno solamente con releer ese tema ya uno, sí, fulano y fulana. Sí, yo creo que entonces por ese lado es tú, pero las misiones secundarias no las vi tan claras ahí. Los hechos importantes sí los vi, pero tema de llevar esto otro no me quedó tan fácil encontrar. Sí, por ejemplo, ahí el tema de cuando uno se encuentra con... cuando uno va a rescatar un par de niñas que están por allá reclamando una... Edea, es que se llama Tis y Ringabel. Ajá. Bueno, Edea, que es la chica... Aquí estábamos saliendo, es que acabó Sergio de encontrar cómo era que se llamaba el personaje que le hacía falta, que era Edea. Era Edea, exactamente. Para mí este es uno de los personajes, Edea, es uno de los personajes que uno sin querer queriendo, yo le cogí muchísimo cariño. Y le cogí cariño de porque este personaje le cambia el chip totalmente, porque ella es el paladín en su reino. Uh-huh. O sea, ella se veía como: yo soy el estandarte de la justicia, el honor, y acá yo vengo aquí a impartir el orden, y porque ustedes son unos bárbaros que no son sino peliones, o ustedes están en la desorganización y yo vengo aquí a imponer el orden. Y cuando se da cuenta que su propio ejército son los malvados que están fuera de su grupo, y que ella se nos une a nuestro grupo en ese deshonor que ella se sintió, que ella se dio cuenta que los que ella creía que eran los malvados eran los buenos. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues uno dice: uy, caramba, o sea, que un personaje de estos tome esa decisión. La historia, como usted decía ahorita, puede ser muy cliché de Final Fantasy, pero construye muy bien los personajes. Entonces, cada personaje tiene una riqueza, tiene, valga la, pues digamos que redundancia, uh-huh, tiene una personalidad propia. O sea, sí, se nota que puede ser, de pronto el personaje principal es el más sin sabor, sí, de todo, como siempre. Sí, sí, sí, sí. Pero por lo menos aquí se les toma cariño. Sí, tal cual. Hablábamos alguna vez de los RPGs, que hay algunos, o no sé si era con Andrés, que hablábamos de personajes que uno no les toma cariño, y por eso a mí no me gustan ese tipo de RPG, de RPGs, en donde yo no me puedo enamorar de un personaje, yo no puedo seguir con ellos. Eso fue lo que a mí me pasó con ahorita al final jugando Project Cross Zone, ajá, que es un juego de estrategia, y si bien todos los personajes son conocidos y qué bueno y es fanservice, como no hay desarrollo de personalidad de ninguno, porque se supone que uno ya sabe cuál es la historia de cada uno, me terminé aburriendo porque hay muchos que yo no conozco y me aburrí. Entonces aquí los personajes se desarrollan muy bien. Gráficamente y sonido, ¿cómo le pareció el juego? Súper bien, súper bien. Gráficamente manejamos personajes de estilo Chibi. Pero se ven muy bien, se ven súper bien. Se ve súper bien el diseño de los menús, el diseño gráfico de los trabajos, porque aquí recuperamos eso de que tenemos en Final Fantasy V, uh-huh, que era el tema de los trabajos, en el cual yo tengo mi clase principal, pero lo puedo tener diferentes trabajos. En este caso se manejan dos, la de la clase principal y otro secundario, y eso me ayuda muchísimo. Yo puedo tener un mago blanco con poderes de rojo. Sí. Hágame el favor. Sí, sí, sí. No va a ser igual de potente, pero hombre, va a tener algo que atacar. Me da esas posibilidades, sí. ¿Sí? Y hay un anillo que tiene un montón de clasecitas ahí. Yo, cuando vi este juego, yo dije: este le va a encantar a Sergio, porque recuerdo mucho cuando me habló de Final Fantasy V. Sí. A mí lo que me gustó mucho de las gráficas es que en muchos momentos parece como un diorama, de esos en, sí, donde uno pone muñequitos, casitas y eso. Y el 3D aplicado a eso me parece que se ve muy bien. Muy lindo. Hablando de eso, me gustó precisamente, ahora que lo rejugué en el New 3DS, me gustó eso, que pude tener el 3D full todo el tiempo y lo aprecié siempre. Sí. Mientras que cuando lo tenía el otro, yo sí normalmente tendía a apagar el sí, el después efecto. De cierto tiempo cansaba, pero yo creo que en el New 3DS... Eso me gustó. Y me gustó que también algunos tiempos de carga fueron un poquito mejores. Sí. Lo noté. lo noté, entonces eso me gustó. Y la música, la gente que pueda comprar la versión de coleccionista, dentro de la versión de coleccionista viene la banda sonora muy buena, muy bonita, recomendable. Trae muchos temas de los Final Fantasy, me di cuenta. Pero es muy buena ayuda. Está muy bien sincronizada. La verdad, a mí este juego me gustó muchísimo. Está sincronizada. Los momentos de acción, la música está bien acoplada a momentos de acción. Los momentos de drama también. Entonces ponen su música nota, telenovela. Sí. Sí, música de telenovela. Muy, muy bien hecho. Y tan bonita quedó que empezaron a agregarla ya en el juego este de ritmo de Curtain Call, el Diary Reading. Ajá. Y ya empezaron a agregar contenido descargable con música de Bravely Default. Ya lo vi por allí. No, sí, la verdad es un juego muy bueno. Recomendable para... Yo creo que para cualquier persona yo se lo recomendaría. Sí, incluso a quien no esté acostumbrado a los juegos de rol o de RPG, dele una oportunidad porque es uno de los buenos exponentes que hay. Tal cual. Prueben el demo, descárguenlo. Vale mucho la pena probar este juego. Y si les gusta, consíganlo, cómprenlo. No es tan común, o sea, digamos que yo no lo veo en todas las tiendas. Pero tampoco es tan difícil. Y el precio, lo que sí es que no ha bajado mucho. Es sí. Porque normalmente los juegos de terceras compañías tienden a bajar muy rápidamente. Yo recuerdo Monster Hunter 3, por ejemplo, bajó a los pocos días, o Street Fighter, o Resident Evil, o Metal Gear. Fueron juegos que bajaron muy rápido de precio. Este no. Este lleva ya, ¿cuánto? ¿Desde 2 años ya? Desde 2013. Y no ha bajado mucho. Pero vale lo que... Vale lo que piden. Sí, los vale. Y de verdad, si de verdad les da curiosidad, sigan el consejo de Víctor. Descárguense en el demo. De verdad, dedíquenle las 4 horitas. Y van a encontrarse con una joya muy, muy impecable. Entonces creo que nos quedamos aquí viendo unas imágenes embobadas. Entonces quedamos ya aquí. Recomendado el Bravely Default para Nintendo 3DS. Y se ve muy bonito en el New 3DS. No cambia nada, se juega exactamente igual en los dos. Lo único es que se ve un poquito más bonito, suena un poquito más fuerte. Y los tiempos de carga son un poquitico menos largos, pero realmente no hay una diferencia muy importante en los dos. Bravely Default. Y un cambio dramático, pasar de un juego de fantasía épica a pasar a un juego de survival horror. O sea, Víctor, ¿de cuál nos vas a hablar? Voy a hablar de Resident Evil Revelations, también con esta motivación de ver cómo cambiaban las cosas un poquito en el New 3DS. Y juegos que ya este casi que es lanzamiento, este fue 2012. Sí. Como dijo Sergio, un survival horror, pero lo pongo entre comillas. Sí, tal cual. Lo pongo entre comillas. Yo no soy fanático de los juegos de terror, soy muy malo para los juegos de terror. Tengo que decirlo, el primero que yo jugué en serio y lo pasé y pasé fue el 2. Tal cual. De ahí me salté completo hasta el 4. Y el 4 no lo pasé. Y después de ese, el único que realmente disfruté fue jugando con usted el de... El de Wii. Que, el de Chronicles, ¿sí? Umbrella Chronicles. Umbrella pero Chronicles. Que tampoco, es, ese no es un juego de horror, ese es un shooter on rails, ¿sí? Sí. Entonces, fue un reto para mí cuando compré el juego. La verdad lo compré porque lo encontré muy barato y porque en todas partes me hablaban maravillas del juego. Entonces dije, bueno, lo voy a probar. Lo compré en el 2013. Ajá. Lo jugué 10 minutos y no lo toleré. No lo aguanté. No lo aguanté porque se me hizo muy complicado manejarlo. Porque como el Resident Evil, o sea, yo tenía la referencia al Resident Evil 2. Sí. Y en el Resident Evil 2 era un escenario estático. Sí, cámara fija y yo movía mi personaje, que incluso recuerdo que lo jugué con esos controles que todavía no tenían stick, sino uh-huh. que era solo el pad direccional. Sí. Pero en ese tipo de escenarios yo lo pude manejar. Ya en este, para mí fue bien difícil acostumbrarme, y como soy tan malo para los juegos de terror, sentir que no iba a poder girarme cuando yo escuchaba el y la musiquita que cambiaba de tono y subía de tono, no, yo aquí estoy torturándome, y lo quité. Entonces la verdad no le dediqué mucho tiempo, no fueron 5 minutos, como dije, fue más, creo que terminé el primer nivel y todo. Sí. Pero no fue más de eso. Ahora que compré el New 3DS, fue como la razón de, me reté y dije, este es el que, o sea, voy a probarlo con este. Y Metal Gear Solid, porque yo terminé, Metal Gear sí me gusta mucho, soy malísimo para juegos, pero ese sí me gusta mucho. Entonces dije, voy a probar un survival horror en mi New 3DS y esta es la oportunidad. Para los que de pronto no siguen mucho la serie o la saga, decir que Resident Evil empezó como un juego de zombies que poco a poco se fue convirtiendo en un juego de mutaciones. Pues la historia empezó a convertirse en mutaciones genéticas, hasta que ahora tenemos cosas, o sea, ¿sí? Cualquier cosa ahí, una mutación que resultó ahí. Y se pasó de ser un juego de sobrevivir con los mínimos recursos existentes, de mucha tensión, de huir todo lo que se pudiera, a convertirse más en un juego de acción. Tanto que en algunos momentos se parece a un first person shooter o un third person shooter, en donde lo que importa es dar bala y bala y bala y bala, y casi que parece ganar puntos. Sí. Entonces, este juego llegó después de la polémica de Resident Evil 6, Resident Evil 5, Resident Evil 6, en donde vendieron muy bien, pero la prensa empezó a calificar muy, muy, muy pobre a estos juegos, y la sacaron en la 3DS, pues aprovechando la gran base que tenía, aprovechando la mano que en su momento estaba dando Nintendo para lanzar estos juegos de terror, uh-huh. y para llenar un nicho que la consola no tiene. Es que creo que está este, creo que hay un House of the Dead por ahí, sí, Dementium por ahí, y no hay más. Sí, sí, sí, tal cual. No hay más. Sí, la historia puntual de este juego es... O nos ponen en la piel de Jill Valentine al principio, sí. y de Chris Redfield en otro momento. En otra línea temporal. En otra línea temporal. En donde Jill debe llegar a un barco abandonado en la mitad del Mediterráneo, en algún sitio en sí. Europa. Me encantó, ¿qué me gustó mucho? Que al saber que estoy en un barco tan encerrado, tan pequeño, me sentí jugando Resident Evil 2 en algunos momentos, claustrofóbico, todo muy conectado, pero también todo muy limitado. Es decir, no es que tuviese así los grandes campos africanos de algunos otros juegos, no, aquí era todo muchísimo más modesto. El caso es que por la historia Jill termina en este sitio averiguando qué pasó con este barco, porque lanza una señal de auxilio. Y estamos junto a Barry, otro conocido, ajá. de la serie, que pues nos bueno, acompaña. Bueno, Barry no es tan conocido. Bueno, no, él se introduce como tal a este Barry. Bueno, sí, pero presentan tanto la historia de él que uno termina sabiendo que él ha estado en toda la historia de esta serie. Sí. Entonces, el caso es que se llega a este barco a mirar qué pasó. Entonces empezamos a encontrar noticas por ahí de gente que quedó encerrada en los camarotes y empieza a escribir sus últimos... sus últimas palabras. Palabras, y lo primero que nos empiezan a aparecer son estos mutantes que se mueven como zombies, o sea, se mueven muy lentamente, gimen, pero no tienen rostro, sino que se vuelve una baba horrible, y cuando les disparamos se convierten ahí en una masa amorfa en el suelo. Eso, por ejemplo, me pareció rarísimo, porque cuando yo recordaba Resident Evil 2, en donde mataba a un zombie y el zombie quedaba ahí, y si yo regresaba después y no había quemado a ese bendito zombie, ese se podía levantar y me podía volver a morder. Entonces, pues cuando yo vi que se convirtió en una masa gelatinosa, me dije, ah, bueno, ya, listo. Bueno, el tema nos empieza a mostrar que en este barco pasó algo que afectó a toda la tripulación, tal cual. Hasta que, pues, muy, muy al principio, luego nos damos cuenta que no hay sobrevivientes como tal en el barco, sino un montón de trampas para que nosotros caigamos aquí, porque hay un grupo por allí que quiere utilizar este barco y utilizar otro espacio para llamar la atención de la amenaza biológica o poner al mundo en peligro con una amenaza biológica. Ajá. Más adelante en el juego nos encontramos con Chris, porque él está también investigando el mismo evento de este grupo terrorista, y terminan todas las pistas haciéndolo llegar al mismo barco a tratar de encontrarse con Jill. Sí. No ahondo mucho más en la historia porque es interesante. No es la mejor historia de juegos de este estilo, porque digamos que se repiten muchos clichés también, pero es una buena historia. O sea, es una historia entretenida, es una historia que por lo menos a mí me mantuvo pegado a terminar el capítulo para saber qué llegaba, porque eso también me encantó. Yo no había jugado este Resident Evil en este formato, en donde terminaba la primera parte y cuando empezaba la siguiente me decía, en el capítulo anterior sí, de Resident Evil. Eso es como un programa de televisión. Eso lo aprovecharon mucho ahora para la segunda parte, Resident Evil 2, que no salió en ninguna consola de Nintendo. Curioso, este juego les dio mucha fama en Nintendo 3DS y sacaron la segunda versión, que no salió en ninguna consola de Nintendo, y lo sacaron semanal. Entonces, ¿sí?, sacaron capítulos semanales. Me gustó mucho porque me sentí como jugando una serie de televisión de terror. Sí. Pues no tanto, bueno, sí, un poco de terror, sí, pero está como más bien como de acción. El tema de una de las cosas que a mí me gusta de Resident Evil Revelation es el tema de la investigación. Es un poco, ahondar un poco más en el tema de investigación. No es tan solo corra porque viene el zombie, corra porque me quedé sin armas, sino también rescata un poquito de lo que tenía el 2, que era un poquito la investigación. Ah, bueno, si yo voy y recupero esto, con esto puedo resolver este puzzle, o con esto puedo ir ahondando en el tema. Solo en el primer nivel, no le voy a dañar nada a la gente. El barco está dividido en diferentes secciones, entonces hay camarotes, camarotes altos, camarotes bajos, máquinas, está la zona del comedor, está una zona de donde está la tripulación. Todo está separado y todo tiene llaves de seguridad diferentes. Entonces, esa es una primera, digamos que elemento que nos obliga a recorrer el barco de arriba abajo, a tratar de buscar las diferentes puertas. Sí. Al principio tenemos solo acceso a algunas de ellas, entonces debemos recorrer el barco de una manera, luego cuando ya tenemos otras llaves, pues podemos recorrerlo de otra forma. Pero recuerdo por ejemplo cómo pude liberar la shotgun. Ajá. La shotgun está por allá en una caja, pues en un muro de seguridad, con unas llaves ahí de seguridad. Y para hacerlo primero tenía que leer un diario en el otro lado, para poder conseguir una llave, para poder saber el código, para presionar en otro lado. Eso me gustó bastante. Sí. También para matar algunos zombies, para poder derrotar algunos mutantes de estos, tenía que seguir algún patrón en particular, entonces tenía que hacerlos caminar por algunos sitios para hacerles sí. caer cosas. Me recordó al cocodrilo. Sí, me recordó al cocodrilo sí, en algún momento. Sí, en Resident Evil 2. Entonces, eso me gustó mucho. Los niveles de Jill son así. Los niveles de Jill, si bien son más de acción, o sea, no son tanto de terror, son mucho más de acción. Me trajeron otra vez ese sentimiento de estar solo, a pesar de que tengo un compañero. Sí. Pero los niveles de Chris me dejaron... como que me sacaron un poquito más de onda. Porque ahí fue en donde yo sentí, corro rápido al siguiente punto, luego ahí busco todas las municiones que tenga, enfrento a la horda de zombies que me vienen, derroto toda esa horda de zombies, corro hasta el siguiente punto de control, busco todas las municiones, espero la siguiente horda de monstruos, lobos, lo que sea. Sí. Y repita. Entonces eso dije, no, esto no es Resident Evil. O sea, si yo hubiese querido... Este tipo de juego es diferente, pero me imagino que eso es lo que le ha venido gustando más al público. Y por lo menos pues me dan las dos líneas. Entonces eso por lo menos lo rescato un poquito aquí. Lo que decía Sergio hace un momento, no es de horror el juego. Los momentos de horror así importantes son dos o tres. Sí. O sea, más de eso no hay. Cuando lo sigue a uno el monstruo este de la enfermera esta, ese de pronto me asustó un poco donde estaba, pero... Me lo avisaban mucho, había las risitas, llegaba justo cuando ya sabía que ella estaba ahí, o sea, no me asustó tanto. Decirle que el único salto así de susto que yo di fue en un momento en donde Barry se había ido por otro lado. Ajá. Yo iba más rápido, abrí unas puertas, no sé qué, y pues me giré rápidamente y vi a Barry al lado mío. Me asusté porque vi a Barry al lado mío. Ese fue uno de los saltos de pero fue más por la tensión del momento y la música que por el terror real que hubiese. No, el diseño de plataforma como tal, de niveles, sí. De niveles está bien hecho. Decir aquí, el control de New 3DS es perfecto, o sea, no tuve ningún problema. De pronto los gatillos me dieron algo de problema al principio porque se maneja con el Z2 y el R2, perdón, el L2 y el R2, entonces es un poquitico largo de tomar, pero el hecho de tenerlo, la palanquita esta nueva, para mí fue fundamental y no me puedo devolver a jugarlo diferente, no soy capaz. O sea, eso sí, el sonido también es bueno, pero no hay una melodía que yo diga memorable, no hay. Todo es mucho sonido ambiental, todo es mucho, digamos que, alguna tonada para ponerme en el ánimo del terror, pero no mucho más de eso. El control, como les decía, si lo tienen en el New 3DS, es bastante cómodo, no reemplaza los dos sticks de un control típico, de un control normal, no lo reemplaza. Pero por lo menos lo hace manejable, muy cómodo y muy manejable. Mientras, usted sí lo jugó todo con el control antiguo, no sé cómo... Pues la verdad no he tenido el punto de comparación con el New 3DS, pero tampoco se hizo tan difícil, es solamente mientras uno se acomoda. Sí se dificulta un poco el momento de apuntar cuando el enemigo se mueve muy rápido, porque uno sí se tiene uno que hacer muy atrás, salir corriendo y hacerse atrás para poder divisar el panorama. Pero el resto... Sí, porque el juego se volvió a ese control tipo tanque. Sí. Ese control tipo tanque que tenían los juegos viejitos. Entonces eso también, digamos que para mí fue un plus, porque pues, me sentí jugando otra vez esos juegos viejitos. Pero yo sí no toleré el control del 3D normal. El tema del escáner, que nos ayuda muchísimo a buscar los ítems escondidos, porque hay unos ítems que solamente se pueden visualizar con el escáner, tomar unas huellas digitales, que eso también nos va a dar un trofeo. No es algo que le ponga mucho a la historia, pero pues digamos que ese tema competitivo de adquirir todos los ítems ocultos y todas esas cosas ocultas que están en el videojuego, pues da un plus. La historia como tal... Hay un tema ahí en los puzzles, y más que en los puzzles y en el tema de la historia, a mí sí me gustaron mucho las noticas dentro del barco. Sí. Sí me tomé el trabajo de leerlas completas, sí me tomé el trabajo de hilar como lo que decía una con lo que estaba pasando, sobre todo porque al principio el juego no es muy claro, solamente pues sabe uno que está en el barco, pero no se sabe mucho más de las motivaciones, de por qué terminan uno allí. No, la motivación es porque Chris y la compañera de Chris están perdidos. Y ellos supuestamente habían ido a investigar ese barco y ellos se desaparecieron. Entonces a nosotros nos llevan para allá a mirar qué fue lo que pasó con ellos, porque su sistema de comunicación desapareció. Entonces esa es, digamos, que la motivación. Además que sabemos que desde hace muchísimo tiempo Jill anda detrás de Chris. Bueno, no sé. Sí. Pero bueno, esa fue la motivación de ella a ir a buscarlo. Aquí nos hacen un pequeño recorder de lo que fue Terragria. Algo así. Era una ciudad ahí que terminó por un tema mutante y por un tema de armas. Por eso es que el grupo este terrorista está amenazando a todo el mundo, pero pues eso sí vale la pena que lo investiguen un poquito más ya jugando. Sí. Para decir aquí, o como para cerrar el juego, no sé si pues tiene opciones de conectividad con otros jugadores. Uno puede jugar los modos estos de como de asalto, en donde vienen los enemigos con otra persona. Sí. Para las personas que les gusta estos juegos de acción, pues chévere. A mí realmente esos fueron los niveles que menos me gustaron. Entonces, pues por eso no le vi como mucha necesidad de volverlos de jugar estos con alguien más para obtener mejor puntaje. Digamos que este vendría a ser un buen programa de televisión. Sí. Yo lo vería así. Sí, en la historia es un programa de televisión que nos cuenta, en algún momento nos pone en el presente, luego en otro momento nos recuerda qué pasó, entonces nos pone a jugar un poco de lo que sucedió en ese momento. Tal cual. Luego nos pasa a otro escenario donde otro personaje se desarrolla. Entonces, por ese lado tratan de unir la historia, pero lo que dice Sergio es cierto, quedan algunos vacíos al final. O sea, no vayan a esperar una historia de premio. Sí. Los aspectos técnicos de este juego son todos sobresalientes. Entonces, incluso siendo uno de esos juegos de 2012, que ya tiene más, 3 años, un poquito más, en la consola, creo que es de los que se ve más bonito aún, de los que mejores gráficas tiene, el sonido también se da muy bien, con las pegas del control que yo le pongo, que se subsanan un poco con el Circle Pad o con el New 3DS, el control, el stick, el C-Stick. Ajá. ¿A quién le recomendamos este juego, Sergio? No se le recomendaría a un niño. No, bueno, primero está clasificado. No sé si Mathieu, creo que sí. Sí, es Mathieu, por el tema de disparos, el tema de la sangre, de la historia también. Exacto. Que es. Se lo recomiendo a personas que quieran pasar un rato divertido, no matarse en ahí, pues. Cambia totalmente la dinámica lo de que es un Resident Evil, porque aquí no es un corra y administre pobreza para sobrevivir. Pues no lo cambia, sino que de hecho retoma un poquito. Sí. En los niveles de Jill, sobre todo, retoma un poquito eso, porque es que ya en los últimos, el 5 y el 6, se había perdido completamente. Incluso el 4 ya se había perdido. Sí. Mucho. Y nos da una mezcla. Entonces, si hay fanáticos del 4, 5 y 6, tienen esos niveles que les van a gustar mucho. Si hay fanáticos del 1, del 2. Hasta el 3, Código Verónica y todo eso. Uh-huh. Yo creo que no es lo que están acostumbrados, pero por lo menos hay algo de ese espíritu, de ese tipo de juego, un poquitico. Si les gustan los juegos de terror, no es que asuste mucho. Sí. Si les gustan los juegos, los survival horror, no es un juego difícil. De hecho, hay que ponerle la dificultad más alta para que realmente se vuelva como un reto. Pero no me gustó tanto, porque uno lo pone el más difícil y sí se vuelve un reto, porque cada golpe de un zombie o de un mutante de estos baja un montón. Y por eso es que se pone difícil. No se pone difícil porque se vuelvan más inteligentes o no, las mecánicas siguen siendo las mismas. Porque de hecho como yo sabía que era muy malo para este tipo de juegos, yo empecé a jugarlo en la dificultad más fácil. Yo dije que no me da nada de vergüenza, no soy bueno para esto, lo pongo en la más fácil y empiezo y listo. Pero cuando ya llegué como al cuarto nivel, así en un suspiro, en un momento, yo dije, uy, no, espérese. Entonces me devolví, lo puse en la dificultad normal y empecé a jugarlo un poquito mejor. Y ya pues me empezó a retar también un poquito más y me sentí mejor y lo puse en el modo difícil y tampoco se me hizo tan difícil. Y yo soy malo para este tipo de juegos. Entonces pues ya podrán ver que Sí, para una no. persona muy habituada a esto lo va a pasar en un santiamén. Es Pero cortico. sí, es corto. Es muy corto. Yo tardé creo que unas 10 horas en total. No sé cuánto, Sergio, cuánto se tardó No, exactamente. yo me tardé un poco más. ¿Sí? Tú sabes que yo soy de las personas que se No, va. no, mentiras. No, sí, debió haber sido un poco más de 10 horas, pero pues no recuerdo. Pero Sí, debió haber no. estado por Yo ahí. ya pasé, yo ya había pasado cerca de las 24 horas del juego, Ah, ¿sí? sí. Sí, no, es que a mí me gusta recorrerme todo, hacer la investigación completa, mirar a ver si se me quedó algo, volver, porque no sé, eso tiene algo de este tipo de juegos conmigo. Me da para darle vueltas y si así el juego sea lo más corto posible, yo lo casi multiplico el tiempo La por 3 duración, o pues. 4. Hay Entonces, muchas hierbas, mucha curación, mucha sí, munición. no, O sea, en aquí. ningún momento yo dije, me va a tocar matar a cuchillo, porque yo sí recuerdo en Resident Evil 2 que Claro. yo decía, no, no, esto aquí me lo guardo, aquí utilizo otra cosa. No, no, aquí, cuando ya me empecé a dar cuenta, cuarto, quinto El capítulo, cuchillo ya que yo decía, sobraba. pues eso para qué es, yo le lanzo la granada y no, ahí tengo granadas, entonces utilizo la pistola o la ametralladora y nunca me hizo falta munición. Solamente en un nivel que yo le contaba a Sergio, que incluso ahí lo estaba jugando en modalidad normal, que el juego se trabó, es decir, no, no, el juego no se trabó, fue mi error. No me di cuenta de una entrada, que Ah, había en okay. algún nivel había una entrada oculta, creo que ni que era una puerta, era como una ventana por la que había que entrar. Y yo recorrí todo de arriba para abajo según yo y nunca vi esa ventana. Entonces yo dije, esto no sirvió. Entonces empecé a volar ahí unos Unos pipas ahí, barriles. unos barriles que había. Las empecé a explotar del puro aburrimiento y de que ya no tenía nada más que hacer. Cuando me di cuenta, pues lo apagué y cuando volví a iniciar me di cuenta que, ah, no, mentiras. Ahí en ese mismo descubrí la entrada después de volar todos los cilindros estos. Y me di cuenta que necesitaba esos cilindros para poder derrotar al enemigo Al que jefe de salía ese ahí. momento. Entonces, bueno, ahí lo repetí y ya pues no tuve problema para hacerlo. Entonces, recomendado Resident Evil, sí, sobre todo por lo que les decía hace un momento. Está muy barato, es muy fácil de conseguir, lo pone en promoción en cada momento. Si tienen el New 3DS, gasten el dinerito Sí. porque el control lo mejoran un montón. Aparte, las gráficas, como son buenas, porque es de lo mejorcito que les decía que hay en la consola, tener el 3D siempre encendido. ¿Qué no me gustó? Que quiten el efecto en las cinemáticas. Tal cual. Le quita mucha, perdón, le quita mucha, pues lo hace menos llamativo. Le cambia los tonos, le cambia los colores. Lástima, eso, pues no sé qué les hubiera costado dejar el 3D. Pronto hacía muy pesado el cartucho, pero bueno, eso de pronto le hizo falta. Entonces ahí están los dos juegos de hoy, Bravely Default y Y Resident Resident Evil Evil Revelation. Revelations. Dos juegos recomendados y que en el New 3DS se ven bien bonitos. Bueno, pues aparecí, sobreviví. apareció Andrés, entonces el juego que les quedábamos debiendo, aquí lo tenemos en un espacio editado, pero sale todo en el mismo podcast para que escuchen las impresiones. Sí. ¿De qué juego nos va a hablar hoy Andrés? Pues primero, qué bueno que tenga un espacio para mí. ¡Yay! ¿Pensaron que se iban a librar de mí? No. Ah, no, sí, antes de que nos hable del juego, coméntenos del temita del Gumbate. Con Sergio estábamos hablando de dos temas. Sí. El primero, las carreras o el DLC 2 de Mario Kart. Ese efemero DLC lo he estado esperando hace rato. Igual, nosotros estábamos ahí hablando de todas las carreras, describimos un poquito de las pistas. Uh-huh. Cuéntenos de lo que usted ha visto, cuáles pistas. Nosotros dijimos las tres que sabemos que van a entrar dentro de nuestro paquete de favoritas. Top 5. Sí, así. El top 3 dijimos nosotros y la que creíamos ver, que de, nos déjame iba... ver si les adivino el top 3. Vamos, o sea, porque yo no he escuchado el programa, así que vamos a ver. A ver, yo creo que uno debe ser la de F-Zero. Para mí, esa quedó para Sergio. Para Sergio. A ver, y pues tengo entendido que algunas de las pistas deben ser, son remixes de las otras versiones de los juegos pasados de Mario Kart. Entonces veamos cuál le puede gustar a Victoria. A Sergio. Tal vez el Koopa City. A Sergio, puso ni yo. Van dos de tres. Bueno, y yo creo que el último puede ser el Ribbon Row. Esa quedó para mí también. ¡Ah, acerté! ¿Y de las suyas, cuál le queda ahí como una pista, un top 1 o 2? No, pues la verdad, yo sí voy a ser sincero. Porque la mayor parte de estas pistas son de juegos de versión de Mario Kart que yo no he jugado. O sea que yo tengo una gran expectativa porque voy a conocerlas. Algunas, pero no todas. Por ejemplo, The Wild Woods. Esa es nueva. Sí, casi todas. Ah, no, pues estamos hablando de las remasterizadas. No, nunca las he visto. Bueno, la de F-Zero, pues va a ser chévere porque la primera pista que mostraron se vio muy bien. O sea, combinar los dos conceptos de F-Zero y Mario Kart le salió muy chévere el experimento. Entonces, no dudo que con la pista de Big Blue, pues va a ser también algo bastante bueno. Entonces, tocará esperar el resultado. O sea, aquí estamos a puertas de la fecha de descarga. Entonces, esto va a ser tremendo. Sí, vamos, o sea, yo invertí dinero ¿hace cuántos meses fue que salió el anuncio de la descarga? Sí. Desde septiembre, imagínese. Yo quiero ver mi dinero. ¿Dónde está mi dinero? No, pero ese sí se va a pagar. ¿Y cuál de las que vio de pronto cree que no le va a gustar tanto? Nosotros hicimos como... Te digo una cosa, yo odio con toda mi alma Animal Crossing. Yo también dije que esa iba a ser la que menos... No por Animal Crossing, sino porque la veo... muy genérica, la veo como pues los baloncitos y eso, no sé, se me hizo como... Pues como yo estoy basándome en lo que vimos en el Nintendo Direct de abril. Es lo único que hay, sí. Y pues listo, se ve como muy cute, muy tierna esta cosa, pero es que Animal Crossing se ve tan infantil. Además, yo creo que Villager también es otro de los personajes que odio en Smash Brother. O sea, a mí todo el mundo me ha tratado de meter Animal Crossing por la cara y yo me he resistido. Vamos a ver, de pronto el detalle de la pista del cambio de estaciones cada vez que uno juega va a ser algo bonito, o sea, algo bastante innovador, pero que me mate la pista no. El otro tema del que hablamos con Sergio fue la encuesta que está haciendo Nintendo para Smash, de cuáles personajes yo no me tardé 2 minutos y voté por 0 de Mega Man X. Sí, yo... Pues ya que están en la onda, es que miren, claro, yo tengo esta opinión. Si ha habido algo extremadamente negativo... La gente está votando por X también, ¿no? Para que entre... Pero no tendría mucho sentido teniendo en cuenta que ya está el Mega Man normalito. Y bueno, a eso quería llegar. Si ha habido una cosa que nunca me ha gustado, digamos, de juegos como Mario Kart 8 y Super Smash Bros., es que a veces Nintendo como que les da flojera y en vez de explorar nuevos personajes, se ponen a reencaucharlos o a hacer modificaciones. Como que, no, cojamos a Mario y en Mario Kart 8 le ponemos a Mario con el uniforme de gato. Entonces es el mismo Mario, pero con una pared diferente. Ese sí no me gustó. Y cosas así. Y lo mismo pasa en Smash Brothers. O Peach de Oro. Lo mismo pasa en Smash Metal Brothers. Mario, sí, usted no sabe, por ejemplo, la frustración que fue ver comparar al Link normal y el Toon Link en Super Smash Brothers para que al final los movimientos sean prácticamente los mismos. Es que hasta el Final Smash es el mismo. Es muy parecido, pero sí se controlan diferente. Es como cuando Sergio decía que Mario era igual a Dr. Mario, no son iguales. Bueno, y sí, el Dr. Mario es más estratégico, es más de trampitas. Total. Pero entonces, 0, y aparte de 0, ¿se le ocurre uno así que usted diga muy loco? Porque ese 0 es bien probable. Sería un poder... Menos mal que Sergio no estaría aquí, se estaría burlando en mi cara. Simon Belmont. Simon Belmont, yo también. Y diría él, y que lo pongan a caminar como en... Y que lo pongan a caminar como en cuadradito. Sí, como en caminata. Ah, bueno, esos son... A ver, y un tercer personaje, a ver, tiene que haber algo por ahí que me guste. Uy, sabe que... Bueno, sería que es muy difícil, pero a mí me gustaría... ¿Cómo que se llama el de Demon Crest? Firebrand. Firebrand. Sí, yo voté por Firebrand también. Eso, me gustaría mucho. Mira, y eso que eso no estuve presente. Darle... ¡Oh, mi espíritu estuvo acá! Eso sería para darle un buen toque a Capcom. ¿Y qué piensa de los rumores que hay de un Ryu en Smash? Eso me sonó muy es muy reforzado. Reforzado, muy raro, ¿no? Sí. Pero ojalá se diera. A mí me gustaría ver un Street Fighter en... Es que yo no veo cuál es el problema. Yo, por ejemplo, veía el Brawl desde las gradas. Uh-huh. Y veía como personajes como Sol y Snake estaban ahí metidos, sí. El Pokémon Trainer. O sea, está bien que cojan como los personajes más representativos de las franquicias, pero por favor no hagan corte, copia y pega. Eso sí es algo... Y sobre todo, y eso es una cosa que me aburre jugar Mario Kart 8. Porque trato de explorar con diferentes personajes y no puedo hacerlo porque algunos son lo mismo de lo mismo. No, en realidad los personajes y los vehículos. Porque muchos de los vehículos, si usted se fija, ni siquiera cambian las estadísticas. Por eso, entonces para agregarle más sala de herida. Y eso está ocurriendo desde el Mario Kart 7, sino que Mario Kart 7 fue un poco más variado en personajes. Pero realmente a mí no me afecta mucho, porque sí hay algunos esquemas, algunos sets que son bien diferenciados, por lo menos en Mario Kart. Y en Smash, pues tengo mis 4 o 5 personajes favoritos y de ahí no salgo. Tenemos que tratar de hacer un torneo en donde... Yo escuchaba un podcast que se llamaba... Sí. ¿A qué juego juegas? Uh-huh. Español. Y ellos tenían un método de juego en el cual se reunían y solo el que ganaba podía mantener el personaje. Los que perdían tenían que cambiar. Cambiar y no podían repetir hasta que no ganara. Ah, no, eso lo entiendo. Pero entonces, pues sí. O sea, yo quiero hacer un paréntesis. Mewtwo apesta. Yo no quiero el personaje. De hecho, cuando estábamos hablando de eso, decía que la verdad no me gustó. No por Mewtwo, porque bueno, entre y habla gente que lo quiere mucho y todo. Lo que no me gustó es que eso ya abrió la puerta a los DLC de pago por personajes. A lo Killer Instinct, o a los juegos estos ahora que están saliendo de Soul Calibur y de Tekken. Uh-huh. Y eso no me gusta. Es decir, un juego en donde tengas que pagar... Porque ¿quién después limita que un personaje nuevo entre, sea el top mejor de todos... Y todos tengamos que pasar por caja si queremos jugar con ese personaje. Uh-huh. Entonces no me gusta mucho. Me parece que eso sí es quitarle al juego cuando es algo que debería estar incluido. Lo de los trajecitos, cóbrenlo, no importa. Escenarios nuevos, pues cóbrenlos. Eso no le quita ni le pone mucho. Pero personajes sí. O sea, la plantilla de personajes debería ser gratuito. Tú lo que quieres es hablar de que los juegos tengan un valor agregado desde el principio. Sí, que no se sienta que lo sobreexplotan obligando a las personas a comprar lo que les hace falta. Entonces, bueno, no sé, pero ya me puse melancólico. Pues a mí me estresó fue que todo el hype que tuvo Mewtwo desde hace meses cuando lo anunciaron. Y pues la verdad, si hay algo que quiero compartir con ustedes es que obviamente yo llevaba mucho tiempo sin volver a ser gamer, o sea. Desde que Nintendo sacó el Wii, pues yo me desligué mucho porque nunca pude acostumbrarme a la bendita palanquita. Uh-huh. Y ahora que volvió el 3DS y pues el Wii U también me mató mucho por ese lado. Entonces estoy nuevamente recibiendo nuevas experiencias. Pero entonces han salido muchas cosas que verdad me han frustrado. Entonces, claro, todo el hype de Mewtwo, yo decía, uy, va a ser el personaje, va a ser una chimba, los movimientos son... No, Mewtwo es muy estresante. Depende, eso tiene que haber gente que después lo sepa manejar. A mí, de hecho, lo que me gusta es que no sea un top type. O sea, que es un... No, si es algo positivo, Nintendo está... Balanceando. Lo que hicieron, por ejemplo, con el Diddy Kong también. Uh-huh. Diddy Kong sí era un poquito sucio, condenado uh-huh. Mico ese. Y todos los juegos de pelea son susceptibles a un rebalanceo. Pero entonces, bueno, dejamos aquí estos temas y entramos de una vez al juego. Mi última conclusión es que esto me parece... Lo que está pasando, por ejemplo, ahora con Mario Kart... Me parece muy positivo porque entonces eso demuestra el poder que tienen los juegos. Estábamos haciendo una pregunta o estábamos discutiendo con Sergio. Yo le pongo por ahí unos 2, Sergio le pone como unos entre... Yo le pongo entre 2 y 3 años que le faltan al Wii U para cumplir su vida útil. Sí. Sergio habla de 3 o 4 que a mí se me hace ya muy largo. Sí, Nintendo no se va a encasillar solamente con la consola. A Mario Kart, ¿Mario Kart sale en otros DLCs de estos? ¿Usted dice que tiene, sí? Yo pienso que tiene todo el potencial. Es que es precisamente eso es lo que me estaba agradando. Precisamente un debate que hay entre las consolas es que dicen, no, el Wii U solo puede hasta tal punto y pare de contar. No tiene nada más que ofrecer aparte de digamos, ciertos factores, ciertos elementos que ya son son muy familiares para las personas que juegan consolas de Nintendo. Pero fíjate que ahora están permitiendo ver que hay capacidades de ampliación en no solo Mario Kart, sino también en muchos juegos. Uh-huh. Sería muy bueno que, por lo menos, no solamente Nintendo, sino que también los juegos de third parties puedan explorar la posibilidad de también ampliar un poco más el panorama y la oferta que pueden traer estos juegos para todo el mundo. O sea, yo francamente no había nunca en mi vida había considerado, o sea, sé que existían las opciones de contenido descargable para los juegos, pero no había considerado, por ejemplo, que el juego se pudiera ampliar de tal forma. O sea, imagínate, ya han logrado agregarle a Mario Kart prácticamente, ¿cuánto? Como unas 16 pistas más, uh-huh, y más personajes, y gracias a Dios más personajes, porque lo que te digo, si algo que le faltaba en materia de personajes era variedad. A mí no me interesa mucho eso. De pronto lo que creo es que esto se termina convirtiendo en un Nintendo Kart. Entonces termina por mí pistas bien. De Metroid. Por mí bien. Pero sí. No sería problema. Fabuloso. Sería excelente. Bueno. Y pues sí, o sea, que Nintendo siga demostrando que aunque Wii U no sea la mata del poder, por lo menos tiene bastante, o sea, que es una consola que ofrece juegos muy, muy variados, diversificados y entretenidos. Entonces, con esto cerramos la partecita que de pronto le faltaba por opinar a Andrés. ¡Bum! Vemos que está muy, muy en la línea de lo que nosotros también estábamos conversando. Estábamos unidos en espíritu. Y vamos entonces sí con el juego, Andrés, Kid Icarus Uprising para Nintendo 3DS. Este salió por la... como por el gusto de tratar de probar los juegos que ya habían salido hace algún tiempo. Ese fue el convenio que hicimos y que firmamos con sangre, que íbamos, uh-huh, a tomar juegos viejitos y sobre todo, por lo menos en el caso tuyo y en el mío, que nosotros pudimos adquirir el New 3DS, ay, dolor en la billetera, y nos tomamos ese reto y pues, no sé, hazme tú un breve resumen de porque como que qué pasó con de lo que hablamos. Bueno, le resumo a grandes rasgos. Sí, lo más básico. Bravely Default hay que tenerlo, hay que jugarlo. Usted no sé si creo que no lo dijeron, empezó y lo tiene ahí. Y creo que esta versión de lujo y todo. Creo que ya tiene telarañas. No, hay que jugarlo, se ve mejor, no mucho mejor. Cambian un poquito los tiempos de carga. ¿Son mejores? Sí, pero no es nada. Es decir, este es uno de esos juegos que no hay mucha diferencia entre jugarlo en el 3DS anterior y el New 3DS, porque ni el control. Y como no es un juego de acción, entonces realmente mantener el 3D, RPG por turno. Entonces mantener el 3D no es muy difícil, en la consola. Yo sigo muy agradecido con el 3D del New 3DS, no es agotador. Y eso sí fue lo que digamos que dio para puntos muy positivos en mi caso para Resident Evil Revelations, porque mantener el 3D fijo es muchísimo mejor en la consola, el control mejora. Para mí fue exponencial, 5 o 10 veces, pongo un número cualquiera. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, es decir, no me puedo volver a jugar. O sea que puedo irme corriendo a buscarme un Resident Evil. Sin duda, ese, Metal Gear y Street Fighter. Vale la pena. Vale la pena. Se juegan muy bacano en el New 3DS, en mi opinión. Y el Star Fox por el... No, Star Fox la calidad gráfica, ambos lo comprobamos. Por la calidad gráfica y el efecto 3D se mantiene muy bien. Sí. Pero por temas de... Y lo mismo pasa con el Street Fighter. Normalmente yo le quitaba el 3D. El 3D era agotador en este porque fighting. Como se mueve tanto, claro, por los botones, entonces sí, uno se arandea mucho la consola y no logra sentir la profundidad del 3D y uno se marea y no lo quita. Uh-huh. Y en Resident Evil y en Metal Gear definitivamente el C-Stick. Eso es lo que yo quería saber, la capacidad del control. Y el Monster Hunter 3. Probé esos. O sea, yo me dediqué a coger los juegos que tenía por ahí avanzado y... Eran todos esos juegos que tenían capacidades que para antes adquirirlas te tocaba tener el uso del CirclePad Pro. Del CirclePad Pro, ¿sabes? En este caso, el C-Stick le agrega muchísimo y cambia, para mí por lo menos, completamente la experiencia jugable. Claro está que Monster Hunter, el diseño de controles, Capcom fue muy inteligente y centrar la cámara detrás del jugador era muy fácil. Entonces eso facilitaba, pero la libertad de avanzar e ir moviendo la cámara le da mucha variedad al juego. sobre todo para la gente que quiere jugar con armas a distancia. Uh-huh. Me parece que es que tal vez esa fue la mayor ventaja del circo stick. O sea, la cuestión es que fue más dirigido como hacia los shooters, ese tipo de juegos, y esencialmente eso fue lo que pude percibir cuando probé Kid Icarus. Bueno, pero usted no me ha querido hablar de Kid Icarus. Empecemos con Kid Icarus Uprising. Bueno, sí, ese fue mi reto. Vamos a hablar de las impresiones generales. Si nos quiere hablar algo de la historia, bien. Pues la historia es muy básica. O sea, Kid Icarus primero es un... En este caso, pues los Kid Icarus de antes eran juegos de plataformas. Uh-huh. En este caso es un shooter. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la perspectiva del juego se ve desde 3/4. Tú manejas el personaje y vas avanzando hacia un fondo. Y el control que tú tienes es sobre el movimiento del personaje en la pantalla, es decir, hacia alrededor de 360 grados. Y controlas al mismo tiempo una mira que es hacia donde diriges los disparos que hace el personaje. En este caso, nuestro querido y ya entrañable conocido personaje de Pit. Hago una observación. Usted está hablando de un tipo de jugabilidad, porque este juego combina dos tipos de jugabilidad. Uno es un shooter on rails, es, imagínense un Star Fox 64. Sí, exacto. Es exactamente... Sí, es que eso iba precisamente, que cuando tú avanzas en este juego es un shooter que te permite avanzar en dos modalidades. Primero, comienzas cada escenario con un escenario en batallas aéreas, lo cual, como tú dices, hace como si estuvieras controlando una nave espacial. Entonces, en este caso, controlas a Pete en el aire, luchando contra diferentes enemigos e incluso jefes, porque también te enfrentas a diferentes jefes y gigantescos y muy detallados y también extremadamente complicados jefes, sí, en el aire. Y bueno, paulatinamente, esa es la primera etapa de cada capítulo, de cada escenario. Luego finalmente pasas a una batalla terrestre donde el estilo de juego sigue siendo shooter, pero al mismo tiempo te da capacidades de pelea frontal, lo que se llama peleas melee. Uh-huh. Es decir, que tú puedes acercarte a los personajes y en vez de atacarlos a distancia, los puedes golpear con tus armas. Sí. Sobre la historia, pues en este caso, pues es como la continuación de lo que sucedió nunca jugué. Bueno, pues sí jugué, pero la verdad no me fijé nunca en que eso tenía historia. Bueno, pues básicamente Kid Icarus es un juego que utiliza como base la cuestión de la mitología griega, ese tipo de cosas para crear una historia pues bastante atractiva. Es decir, en este caso, pues Pete es un guerrero angelical, uh-huh, que está al servicio de una diosa llamada Palutena, que es la diosa de la luz. Esa es una diosa, hagan de cuenta como una Atena. Uh-huh. De pronto por ahí el nombre de Palutena, que precisamente su misión es asegurar que la paz en toda la humanidad y luchar contra los diferentes seres malvados que amenazan la Tierra. En este caso, pues el personaje, el gran artífice de la maldad era una diosa llamada Medusa. Sí. Y pues en este caso, la historia de Icarus Uprising, aunque va cambiando, va... Sí, yo no quiero hacer spoilers, entonces sí, vamos a referir a lo más básico, también por cuestión de tiempo. Y en este caso, pues la historia de Kid Icarus Uprising sucede 25 años después de lo que sucede en el primer juego. En este caso, pues Medusa, quien se pensaba que había sido derrotada, spoiler, entonces pues vuelve a sus andadas y acaba de liberar todo su ejército al inframundo para volver a atacar la Tierra. Y pues Pete, entonces, bajo el encargo de Palutena y bajo su protección, ya que Palutena incluso es la que le da la habilidad a Pete para poder volar. Pete es como si fuera un guerrero en un entrenamiento, entonces le otorga el poder para volar temporalmente para enfrentar a sus enemigos. Entonces, Pete, bajo el mando y el cuidado de Palutena, se enfrenta a los ejércitos de Medusa del inframundo y también lucha contra los diferentes generales que tiene Medusa en varios escenarios. Yo creo que hasta ahí podemos dejar la historia. Sí, ahora vamos con los controles. Uy, se fue directo. Sí, porque... ¿Por qué? Porque... Sí, básicamente estábamos explorando estos juegos que necesitaban el aditamento adicional para con el New 3DS. Bueno, les voy a decir que, Dios mío, Kid Icarus es un juego excelente, pero también extremadamente frustrante en mi opinión. Sí. Es extremadamente frustrante. O sea, voy a pasar directamente al esquema del control. ¿En qué consiste el esquema de control? Básicamente, el esquema de control de Kid Icarus es que tú con el stick, tú vas controlando los movimientos. Con el circuit pad, tú vas controlando los movimientos de Pete. Sin embargo, aparte de controlar a Pete, tú tienes que controlar al mismo tiempo una mira o un objetivo, que es como la cámara, para poder apuntar a los enemigos, poder dispararles o atacarlos en pelea cerrada. Para quienes estén familiarizados con los controles básicos de toda la vida con dos sticks, un stick sería, el circle pad haría las veces del stick izquierdo, y ahí es donde viene el otro. El control básico de Kid Icarus, y para el amor del cielo, agárrense los que no han conocido este juego, es que resulta que mientras con el circo pad tú controlas el personaje, la mira es controlada a través de la pantalla del stylus, y tú lo controlas con el stylus. Sí. Lo cual. Ah, y no da opción para cambiar ese control ni al C-Stick ni al Circle Pad Pro. Lo que sirve es que si eres zurdo, entonces en lugar de controlar el Circle Pad, el Circle Pad con la izquierda, entonces como eres zurdo, pues lo controlarías con el C-Stick. Y sigues controlando la bendita mira con el stylus. Entonces, una oportunidad. Entonces, muchachos, quiero que se agarran e imaginen el esquema con sus manos así. Imagínense que tienen la consola. En los niveles aéreos no hay problema. En los niveles aéreos es hasta cómodo, es hasta intuitivo. Pero en los niveles terrestres es muy tedioso. No, es extremadamente horrible, Dios mío. Yo les voy a decir una cosa. El juego te ofrece la alternativa no de cambiar el esquema, sino cambiar los botones del control. Es decir, que tú en vez de manejar la mira con el stylus, tú podrías controlarla con los botones Y, X, B, A. Es decir, que cada botón funcione como una flecha direccional. Y poder controlar la mira de esa forma. Y les digo la verdad, fue la forma más cómoda que encontré. Yo también terminé jugando de esa manera. Porque resulta que hay una peor. Resulta que la otra modalidad de control es usando el pad de la izquierda para poder manejar también la mira. Y yo no me imaginé eso. Y se supone que es el control de zurdos. Sí. O sea, Dios mío. Entonces, no, ese es el control de zurdos. O sea, los botones controlas a Pip y la cruz controla al otro. Con ese esquema de utilizar los botones a modo de apuntar, más o menos me acomodé, pero tampoco fue la fue mejor extremadamente opción. Definitivamente eso debía tener un stick derecho. Y yo voy a ser sincero y voy a meter las manos al fuego porque voy a ser completamente honesto. Yo tuve que configurar el control en disparo dirigido. Sí, ¿no? No pude, sencillamente por no eso, pude. Por eso cuando la gente pide este juego para Wii U, debería estar diseñado para Wii U porque es que es yo para creo un que, control es que Wii U sí proporciona como digamos los dos sticks que necesita un shooter para poder funcionar, o sea, uno para moverse y otro para apuntar. Y ya después de todo este despotrique que estamos haciendo, tengo que decir que lástima porque todas las cuotas técnicas del juego son altísimas. ¿Y eso qué es juego de lanzamiento? Todas. No creo que sea de lanzamiento, pero fue de los pocos que salió. Sí, fue salió muy rápido. Pero tiene una cuota técnica altísima. No, los gráficos, música. Los gráficos, el sonido, el doblaje. Si algo que me fascinó fue el 3D en las escenas de vuelo. O sea, la sensación de profundidad. Sí, la velocidad. Las conversaciones dobladas todas. Ah, sí, el juego es muy dinámico. Tú vas avanzando y Palutena te está haciendo conversación de lo que se te acerca, lo que se te viene. Las conversaciones son muy graciosas. Sí, es bastante dinámico, no es tedioso el diálogo. Sí, fue como ver una serie de anime en cierto sentido. Los diseños de niveles también son interesantes, tanto que a pesar de que el control es como es, el juego te motiva a investigar, a buscar en el último rincón, pues no a explorar. Por algo no dejaba jugarlo, pero sí es bastante complicado. O sea, el problema es que el control es un detalle tan fundamental en los juegos que yo creo que por más que por gráficas, mala historia, lo que sea, el control es una de las cosas que más rápido te hace pensar si continúas o no con un juego. Y ahora, comparando todo esto, no sé si usted lo puso en el 3DS normal y en el New 3DS El New 3DS acomoda automáticamente ciertos botones para hacer diferentes acciones. En este caso, y la verdad no se esforzó mucho Nintendo por ese lado. Porque el C-Stick es virtualmente inexistente en este juego. No sirve para nada. Y la única función que le agregaron es que el ZL y el ZR, como en el esquema original, el L y R son los que sirven para disparar. Entonces a esos dos botones también le asignaron la función de disparo. Entonces para mí la única ventaja que las únicas personas que ganan algo con eso de pronto son las personas que tengan manos grandes y que de pronto les queda difícil acomodar los dedos para el L y R. Entonces de pronto... Si utilizan el ZL y el ZR, pues le queda mucho más sencillo disparar con esos botones. Las gráficas, pues lógicamente el 3D estático mejoran un montón y se aprecia. Y el sonido también mejora bastante con el tema del volumen. No, y sobre todo porque esa consola es muy poderosa en materia de parlantes. Tiempo de carga no hay diferencia, sí, la gestión del 3DS normal, se nota que el juego fue diseñado para eso. Entonces no hay tiempos aburridores ni nada, entonces ahí no hay ninguna diferencia. O sea, la potencia adicional del New 3DS no se siente realmente. Si se trata por ese lado en materia técnica, pues sí, el 3DS mejora mucho la experiencia de jugar Kid Icarus en comparación con el 3DS normal. Pero sin embargo no logra mejorar el factor más deprimente que es el del control. El New 3DS no lo mejora, o sea, ese sí es mi juicio y mi calificación. ¿Recomendado este juego para quién, Andrés? Pues para los que gustan de shooter, los que gustan de juegos de acción intensa y los que les guste una aventura con una buena historia. Uh-huh. Porque lo que tú dices hace un momento tienes razón, el juego tiene sus giritos y mejor no les digo más porque es spoiler, pero es un juego muy divertido y muy apreciado y también es uno de los juegos más apetecidos entre los compradores. Tiene modo online multiplayer. Uf, que es bien entretenido. ¿Cómo pude olvidar el multiplayer? Pero la verdad, el problema es que antes de pensar en multiplayer pienso en el control y ese es el problema, pero la verdad sí tiene la opción de online multiplayer, o sea que imagínense todos los personajes de diferentes pits enfrentándose unos contra otros. Con diferentes ángeles, con diferentes armas, eso me encantó porque las armas son bien diferentes. La variación de armas y además de que tú puedes... Las garras, los martillos... No, a mí me gustó tener un arco que pudiera disparar y que al mismo tiempo pudiera usar como un garrote, o sea, eso fue, uh-huh. Eso fue muy chévere, muy bacano. Y pues además de que el juego te ofrece la fuerza y hay amor en el diseño de todos, de los personajes, de los enemigos. No, todo es muy detallado por ese lado. Pero sí. El control daña toda la experiencia. No. Yo creo que eso fue lo que me evitaría poner un 10 perfecto a este juego. Sí. O sea, el control es tan tedioso que yo le bajo de una 3. Sí, fácilmente. Puntos fácilmente, o sea. Entonces, en pocas palabras, el juego, yo no trato de decir que el juego sea mal, pero sí les digo, agárrense. Uh-huh. Agárrense porque lo que se viene es duro. No es un juego que tú cojas a la primera y puedas dominar en un instante. Y encima de todo, el juego también tiene cosas ocultas. O sea, el juego en materia de horas te exige bastante, porque tienes que explorar nuevamente los capítulos, encontrar artefactos ocultos en salones ocultos, o sea. Es más, me dio risa que muchas cosas del Kid Icarus fueron adaptadas al Super Smash Bros., como por ejemplo el medidor de dificultad, el que te permite tener mejores recompensas y esas cosas. Ah, sí, porque la dificultad no está fija, no es fija. En cada nivel yo puedo decidir, según los corazones que tenga para apostar, uh-huh. Yo puedo decidir en qué nivel de dificultad entro, pero si no logro superar eso, empiezo a perder corazones. Y en eso se basa el sistema de dificultad del Smash Bros. Ajá. También. Hasta que llega un momento en donde si no tengo corazones, pues lo tengo que pasar en más fácil. Y en más fácil no te dan ni los mejores finales, uh-huh. No te dan las mejores ítems, no te dan los mejores tesoros, no te dan los mejores... O sea, es un juego que te exige bastante. Si toman el control y lo logran dominar, le van a sacar muchísimo jugo al juego. Pero esa barrera inicial de dominar el control puede ser muy, muy, muy importante. Les digo una cosa, deben pasar horas entrenando el control. Y eso que lástima que el target es una cosa estática y toda grande, porque hay enemigos de toda clase, uh-huh. Con diferentes estrategias, con diferentes patrones de ataque. O sea, no es una cosa loca. O sea, el juego nunca para la acción. Entonces, bueno, Andrés, aquí dejamos esto. Yo lo pongo dentro del podcast de lo que tenemos para que todos lo escuchen ahí en continuo. Uh-huh. Pero antes de irme, pues nosotros ahorita vamos a hacer... voy a poner aquí el tema de la despedida que hicimos con Sergio. Uh-huh. Nosotros escogimos juegos muy aleatorios en su momento. Me gustaría saber si usted pues tiene algún juego en mente. No tenemos una temática. De pronto, ¿qué tal si hablamos del Curtain Call? Puede ser, me interesó. ¿Cuáles juegos escogieron ustedes? Ahorita te escuché. Oh, bueno. Bueno, Andrés, ¿se despide todo de la gente de más? Bueno, muchachos, una vez más, gracias por escucharnos. Espero que este retraso de mi parte, pero bueno, hubo cuestiones de urgencia y de índole mayor que me impidieron asistir a mis compañeros, mis queridos compañeros en este podcast, pero también gracias por escucharnos. Y pues, estén pendientes del próximo, que cada vez estamos tratando de mejorar por ustedes. We'll be right back. Entonces, Sergio, ya para despedirnos, nos volvimos a encontrar entonces la última, recuerden, los podcasts siempre salen la última semana del mes, en la última semana de mayo van a tener aquí el podcast número 20. Recuérdenos primero en dónde nos consigue la gente. Sí, nos pueden conseguir en Twitter, @crónicasgumba, nos pueden conseguir en nuestra página de internet, www.crónicasgumba.com, nos pueden conseguir en Facebook, en nuestro Facebook fanpage, que es facebook.com/crónicasgumba. Nos pueden conseguir en nuestro correo electrónico, contacto@crónicasgumba.com. Recuerden entonces, saludos a la gente de la podcastería, sí, a la gente de Nintendo, búsquenlos por ahí. No sé, a la gente de Cazadores de Bits, que también están ahí siempre muy atentos. Saludos a Julio, a toda la gente de su grupo. Recuerden escribirnos. Si empiezan, pues, empezamos a recibir algunos, los correos, no duden que los leemos aquí más completos. Han sido algunos de pronto mensajitos que nos han dejado de traten de mejorar esto, sí, qué bueno sí, que sí, están. Sí. Entonces, pues, saludos a esas personas. Y para el mes de mayo. Mayo, el mes de las madres. Yo quiero volver con algo retro, porque pues este fue un poquito más moderno, y he estado jugando últimamente Advance Wars, el sí, de Game Boy Advance. Entonces no tiene nada que ver con Mes de las Madres ni nada por el estilo, de pronto por Nell, que es la comandante que uno tiene ahí, que actúa como la mamá de uno, pero yo sí quiero hablarles de ese juego porque lo reencontré ahora en consola virtual. Quiero agradecerle a César Rivera porque pues él nos ha estado facilitando pues la posibilidad de comprar algunos jueguitos de estos, y dentro de esos que él nos pudo facilitar está este Advance Wars. Entonces voy a hablar de ese en el próximo podcast. Perfecto. Yo voy a salir con una reseña para la página en Crónicas Gumba con Box Boy. Pero traería para el próximo mes, para reseña, traería a un juego que he estado jugando indie, que es el Return to the Castle of Ravenloft. Es un juego indie que está para la 3DS. Entonces es un jueguito que me ha tenido entretenido, le he dedicado algunas horitas. Ah, bueno. Entonces dos propuestas un poquito diferentes. Ya si cambia, pues a lo largo del mes nosotros también les dejamos a ver ahí por página. Exacto. Entonces muchas gracias a todos los que nos escuchen. Un saludo a Andrés. Si podemos agregar algo de él, pues lo agregamos. No hemos coordinado nada. Y pues yo creo que nos despedimos entonces, Sergio. Ok, listo, Víctor. Un placer y muchas gracias a todos por escucharnos. Y de verdad esperamos cualquier comentario, duda que tengan sobre el podcast. Y pues nada. Hasta luego. Hasta luego.